de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día viernes y que se retransmite el día sábado, así que saludamos a quienes nos escuchan en la mañana de día sábado. Este matinal donde hacemos revisión de todo lo que ha ido ocurriendo también en la semana. Y estaremos revisando obviamente lo que está pasando en la atingencia. Saludamos a quienes nos escuchan en las distintas plataformas, también en la aplicación gratuita de dispositivos smartphone llamada TuneIn, la puedes tener en tu celular. Estaremos profundizando y revisando las últimas informaciones, como siempre, desde otro enfoque. Ya aquí preparado, nos acompaña Amanda. Me parece que está llegando Alfonso, si no me equivoco. Pero comenzamos a saludar. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras tú? Bien. Qué bien. Bueno. Un poco cansado, estuvo movida la jornada ayer, mucha gente, muchas cosas, pero... Como se dice cuando una casa, o sea, está lleno de gente, sí, con muchos allegados adentro. Sí, bueno, agradecemos las visitas, pero sí, no se queden mucho, decían algunos. Lo estábamos diciendo ayer a propósito de la Porotá, que está el domingo 30 de agosto, uh-huh, como actividad de autogestión. No, agradecemos siempre todas las visitas y la sí, buena onda ahí que llega. Aprovechando que estaba hablando de la Porotá, antes que cualquier cosa, saludarlo, esperando que hayan tenido una buena semana junto a este matinal, que siempre trata de darle una vuelta más a cada noticia que se presenta, noticias de la contingencia, y ir armando también un relato sobre qué es lo que está pasando, hacer un análisis también, de cierta forma, de la realidad nacional. Y ahora pasamos a la Porotá. ¿Cómo que ahora pasamos la porotá? Si estamos en un programa, no vamos a pasar a comer. No, o sea, no sé si comería porotos a esta hora. Hay lugares donde se hace. Vamos a estar revisando lo que tiene que ver con las formalizaciones de 19 personas que ya pidió la Fiscalía, entre ellos Giorgio Martelli, el recaudador de campañas de la Concertación, también parte de la nueva mayoría, según se establece en parte de la investigación. Ha llamado la atención por lo menos 2 o 3 nombres más respecto a aquello, y es parte de lo que se viene. Ayer algo esbozamos aquello, vamos a profundizarlo, vamos a también, como todos los días viernes, hacer una mirada internacional respecto a lo que está pasando, particularmente el análisis que tiene que ver con Grecia, a propósito del anuncio de Alexis Tsipras. Bueno, diría el líder de Syriza, pero la verdad es precisamente una de las razones y uno de los factores importantes por la cual dimite Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, es precisamente porque pierde el apoyo o la homogeneidad que tenía dentro de la misma coalición de Syriza, y adelantó elecciones para el día 20 de septiembre. Vamos a estar profundizando también en aquello, un tema sumamente importante para mucha gente. Se había convertido en un paradigma, en una forma de ver también cómo sortear cierta crisis política también y nuevas opciones, pero también para otros se marcaba una crítica. De hecho, vamos a recordar también algunas visiones que tenían que ver con aquello. Vamos a estar revisando lo que pasa a nivel político. Hace un rato estaba Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, haciendo presentación a propósito del nuevo funcionario que entra ahí al Banco Estado, donde él estaba antes de la presidencia, con preguntas un poco incómodas, tratando de hacer un punto de prensa, diciendo, oye, yo voy a responder sobre estas preguntas, la más buena onda, así que pregúntenme sobre esto, yo les voy a responder todo. Así tú, periodista, levantas la mano y dices, ¿es verdad que usted le dijo a Michelle Llorra que no se querellara contra Sogimi? No voy a referirme a esas cosas ahora. Sí, están bastante complicados porque empiezan las formalizaciones y empiezan también las estrategias judiciales o las tácticas jurídicas para tratar de zafar en algunos casos, y eso implica también ceder ciertas cosas, que es un poco lo que ha estado ocurriendo desde el fraude al FUT en adelante. Son muchas de las cosas que hemos nosotros visto y que nos han sorprendido desde el caso de Hugo Bravo para adelante, para poner como ejemplo, han tenido que ver con tácticas jurídicas, recomendaciones de abogados diciendo, bueno, la verdad, este panorama que tienes es bastante feo, quieres salvarte, entrega un poco. Y ahí empiezan a salir informaciones, las cuales obviamente han ido generando una madeja que se creía controlada en un momento determinado con algunos cambios y con el bloqueo, digámoslo, que hizo la moneda desde el Ministerio del Interior. Y parece que no. Se suman estas nuevas formalizaciones, pero cruzado todo esto con un montón de otros temas que no son menores. Alfonso ya llegó, por fin, ahí con una cara llena de risa. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Amanda. Hola, Toño. Hola, amigas y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Eso es como muy de Julio Videla. 107.9 de la frecuencia modulada. De hecho, ya me está haciendo comparación. No, pero que él empezaba un programa diciendo, hola, amigos y amigas. No, eso es verdad. Con los cariñositos, así, Julio Videlín. Ya, bueno. Pues en la más de la buena onda. Ya escuchando los abrazos para todos, dice Sebastián Landazuri, y saludamos a quienes nos escuchan a través de, interactúan a través de Twitter en el hashtag matinalRBF y también que nos envían a distintas plataformas desde el Facebook y desde otros lados. Sí, pero recuerde que tengo lleno acá de cosas también. En Facebook igual se puede comentar, así que está también esa, la gente que no tiene Twitter y tiene Facebook también puede comentar abajito de la foto del matinal. Perdón. Ah, me están contando que ayer lo obligaron a sacarse una foto para las páginas sociales, ¿eso? Sí, pero... Está bien. Yo me escondí. Me parece estupendo. Mandamos un saludo ahí también a la gente de la revista Mala, que está de cumpleaños. Uh-huh. Eso. Felicidades. La revista más mala del país. Mala, mala. Así es. Así que, nada, pues, abrazo... Para allá, no voy a comentar lo que me llega por acá, pero me dice que estuvo entretenido. Y vamos a estar revisando, obviamente, lo que tiene que ver con la contingencia. De buenos días pasamos a buedos días. Buedos, muy buedos. Ah, ya entendí. Dice, sobre dosis de tafín, aún así, 12 pasa el desfío. Escribe así por... Porque se supone que está resfriado. No tome remedios. Hagas una agüita de ortiga con tomillo y va a estar muy bien dentro de 2 días. A mí me sirvió muchísimo, es verdad. Y el propóleo también es bueno. Sí, no, pero es que la idea es que no compre cosas, porque las pueda adquirir ahí en el mismo patio de la casa, en el jardín, pedirle al vecino un poco de romero, etcétera. No tome remedios. No sé, o trate de inhibirlo más, de suprimirlo un poco, pues si también hay gente que matiza ciertas cosas. Decimos, no tome remedio, pero tengo ahí mi me puedo morir si no lo tomo. Ay, pero depende, pues si son cosas vitales, pero para un resfrío. Tan taxativamente que yo dije, bueno, no, voy a dejar mi insulinas. No, pero es verdad, lo del tomillo y todo lo demás, a mí el resfriado se me pasó. Me quedan unas cosas por producto de que no he parado el cigarrillo, entonces... Ahí está el problema. Ahí quedan algunas reminiscencias del tema de la tos, pero es menor así. Pero ya bastante bien. ¿Ortiga y tomillo dijeron o romero? Es que dije tomillo al principio, que se puede comprar porque uno no planta tomillo. Pero sí hay romero y el romero es súper parecido al tomillo, tiene como las mismas propiedades o propiedades muy parecidas. Pero el tomillo es un poco más fuerte, es más antibiótico, es más antiséptico, perdón. Pero está a la mano en todas las casas del mundo, no en todas las casas del mundo, no. Pero en muchas casas que uno puede pedirle a la vecina un poquito de romero. Y la ortiga, pues la ortiga sirve para todo, igual que el diente de león, que que son malezas que están ahí en todas las plazas, en todas las orillas de las veredas, hay ortiga y hay diente de león, y eso, si usted comiera eso habitualmente, no se enfermaría de nada nunca en la vida. Es verdad. Yes. Viviría eternamente. Eternamente. ¿Matusalem comería aquello? No sé. Seguramente. Vivió 900 y tantos años. Entonces yo creo que sí. Yo creo. No, pero es cierto. Lo mismo que consumir miel, o sea, mantener eso, la miel es buena. Claro, pero no consumir miel cuando uno ya está enfermo. Uno debería consumir miel y frutas todos los días de la vida y mantiene ahí siempre a raya las defensas. Así claro. Con las recetas caseras que sirven bastante bien. Yo soy piloto de prueba de eso, así que hagan caso. Sí, yo lo digo también porque yo también experimento conmigo misma. Por ser, en vez de usar azúcar, el color del usar pelo. Miel es bueno. Sí, habitualmente va a ser como una constante, ¿sí? Un cotidiano. Sí, a mí no me gusta mucho la miel. Pero está cara la miel. A mí no me gusta. Sí, es cara la miel. Me gusta mucho esta cara. Pero bueno, ahí experimente. Si no, vaya ahí a la cadena de farmacia y siga siendo la multimillonaria a costa suya. Es una opción igual ahí. ¿Ah? Mientras lo explotan y lucran con su salud. Gracias. Por nada, Rula, para eso estamos. Pero más así como el programa de pasar a llamarse el matinal, llamar a informaciones. Así como me pregunta, nosotros vamos respondiendo cosas. Sí. Sería una buena opción. Le mando un mensaje desde un mensaje Puerto, de texto a 850 pesos. Desde Cochrane a... No, esos mensajes. Empezan como a las 5:30 de la mañana. Sí. 5:30, 6, me acuerdo. Sí. Lo estamos esperando en el puente desde las 6 de la mañana. Y después responde la familia. Dice la familia Gómez que traiga el chancho que dejó y los van a estar esperando con la barcaza. Que era bacana. Sí, qué maravilloso. A las 6 de la mañana. Mandamos un saludo allá a la gente de Aysén. Para los que cachan. Y en la Isla Grande, Chiloé también, ahí también al mediodía. Como a las 10 de la mañana empiezan los mensajes. Los mensajes. ¿Tan tarde? Sí. O sea, están todo el día, prácticamente. Pero hay como horarios donde son más... Sí, o sea, que debiera ser así. Por ejemplo, tipo mediodía, ahí llegaban, pero mensajes a cada rato. Claro. Sí, pues ahí, o sea, uno tiene que establecer una hora para que esté toda la gente pegada a la radio, escuchando así su familiar que está al otro lado de la isla, recibe el mensaje, Claro, y además el hecho de otras islas. Sí, pero además está el asunto de que si alguien escucha, va al vecino y le dice, oye, ¿sabes qué? Viene llegando tu hermana, está en el muelle, y parten pegando a buscarla. Así es, pues. Así que vamos a mandar mensajes. Independientemente de eso, este programa se transmite en la madrugada. Y hay gente escuchando en la madrugada y no es poca. Y que no, yo imagino, porque esto está hecho básicamente, como lo explicamos en su momento, terminado para gente que está en otro horario, geográficamente hablando. Laboralmente también. En términos inferiores, pero también en tema laboralmente y también en términos de, qué sé yo, estudio. Uh-huh. Gente que se pone a estudiar así. O sea, yo no estudiaría escuchando el matinal. Lo sé. No podría. Tampoco aunque no estuviera el matinal, así como tampoco. En la noche, así. Oye, que soy mal hablado. Con esto frío. ¿Ah? Soy mal hablado. Ah, claro, en la noche. ¿No? Sí, po. No, no se antes, lo decía por eso. Cuando era más joven me podía quedar 48 horas leyendo sin dormir. Cualquiera pero... dice que tiene 40, 50 sí. años. Sí. La ahora abuelita. Estoy vieja. Me da flojera salir. La abuelita. Yo, de que la conozco, me da frío. Ha sido igual siempre. Me da frío. Pero bueno, con el alma de abuelita, está bien eso. Así que vamos a estar adentrándonos de lleno mejor a informaciones, ¿les parece? Después de salir esta receta, podríamos hacer la parte musical de esta parte, así como la receta de la abuelita, una cosa así. Yeah. Tiene una especie como de teclado aquí, a los Farcas. Pero puedes crear una botonera con el mismo teclado. Sí, pues. Uh-huh. Vamos a hacerlo un día. Ya. Hoy día no. Día. Hoy día no lo vamos a hacer. Revisando algunas cosas que tienen que ver con lo que decía, las formalizaciones que hubieron en el caso Penta y Sokimich, y que ya involucra un grupo de personeros de la nueva mayoría, entre ella Giorgio Martelli, pieza clave de todo esto. Así pidió la fiscalía. Para ya la formalización que va a ser, estamos hablando de 19 personas y pidió fecha en el octavo juzgado de garantía, como ayer ya lo habíamos anunciado, para 19 personas implicadas en el caso de financiamiento político de Penta y Sokimich. Esto tenía que ver con la pregunta que le habían hecho hace un ratito a Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda, expresidente del Banco del Estado, quien era amigo de Jorrat y que, según ha trascendido, le habría dicho, si te creyáis con Trazo Gimmich, tu carrera política caput. Fue así. Y vamos viendo, porque ayer estuvo, por lo menos en dos programas, Cristian Vargas, el subdirector jurídico del Servicio Puesto Interno. La verdad, yo vi la entrevista con Tomás Mochetti, estuvo bien fomeque, hay que decirlo. Muy cuidado. ¿Poco puntúa? Sí, incluso poco puntúa, y es raro en Mochetti eso, pero no estoy muy buena. Trató como tratar de zafar de la situación, de decir sí, a lo mejor en una de esas, pero claramente su salida tiene que ver con una tesis que en un momento determinado se enfrentó dentro del Servicio Puesto Interno, cosa que se negó sistemáticamente, pero que se sabía que estaba ocurriendo, que tenían que ver con la tesis Escobar, por un lado, que tiene que ver con Ricardo Escobar, quien fuera exdirector del Servicio Puesto Interno en el pasado mandato de Michelle Bachelet, que era de la tesis de que esto no era delito, por tanto, lo único que había que generar eran rectificaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que de una u otra manera estaban siendo cuestionadas por el Servicio de Puesto Interno o por boletas o cosas que no coincidían, tienen que acercarse al Servicio de Puesto Interno para rectificar. Claro. ¿Cuál era el fin de esto? El fin de esto era el rol que han defendido algunos a nivel gubernamental, me refiero al Estado, al rol, así lo hicieron, por ejemplo, en el Congreso cuando se habló y se discutió en la... una comisión del Senado, darle más facultad a la Fiscalía. ¿Se acuerdan esa discusión que hubo? Y el Ejecutivo recomendó no hacerlo para que la Fiscalía pudiera en un momento tener la facultad de poder querellarse por delitos tributarios propiamente tal. ¿Y eso lo negaron? Lo negó y fue a recomendación del Ejecutivo, o sea, del gobierno. Esto fue en medio del escándalo que estaba diciendo así Sokimich. Entonces... la lógica que se defendió ahí y la lógica que se defendió en un sector, esto es muy técnico, entre comillas, pero tiene que ver con un tema muy político también, que era que el Servicio Puesto Interno, su rol último y más importante es de recaudar. Exacto. Uh-huh. Por tanto, el dejarle esta potestad, por ejemplo, esta posibilidad a la Fiscalía, al Ministerio Público, este iba a llenar probablemente de demanda y tratando de lograr cárcel con algunas personas y no recaudar para el Estado, por tanto se iba a resentir de una u otra manera lo que tenía que ver con la recaudación. Es una manera de verlo igual. Claro. Pero a largo plazo... Claro, es como cometa el delito, pero si lo pillamos, pague, porque es bueno que pague para el Estado, porque recaudamos más plata. Cuando el castigo, o sea, si hubiera castigo real, y algo que le tiene mucho miedo a estas personas que tienen mucha plata, es tener que estar lado a lado con un pobre. Entonces, es algo que evitaría, o sea, claro. Si es que, no sé, pues, alguno de ellos alguna vez cayera en cana, eso sería ejemplificador para el resto. Y, por tanto, a largo plazo, el Servicio Impuesto Interno estaría recaudando todo lo que no recaudó por décadas, por toda esta gente que tendría miedo de caer en cana. Claro que sí. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo, pero hay una cosa que lo más seguro es que si eso llegase a suceder, que es muy, muy, muy improbable que alguno de estos personeros cayese preso, iría la capitán Javert. En cuestión de un par de días sacan un decreto el cual construyen una cárcel especial para ellos. Sí, pero igual están en cana. Esa es la diferencia, o sea, que no estarían con un pobre, digo yo. El punto acá tiene que ver con este rol que se enfrentaba dentro del Servicio Impuesto Interno y que en un momento determinado generó, voy a recordarle, algunos incidentes. Uno, no se generaron querellas para Soquimich. De hecho, pasó mucho. De hecho, recordemos que la Fiscalía insistió en eso en términos del Ministerio Público y Patricio Contese, con el abogado Samuel Donoso, que después todos supimos que estaba en coordinación con La Moneda y que estaba en coordinación en reuniones que se terminaron confesando ante los fiscales, que estaba en reuniones en el Ministerio de Hacienda, que había salido entre el lapsus que hubo entre la entrevista de don Francisco y el cambio de gabinete propiamente tal que ocurrió el 11 de mayo, apareció el día viernes un reportaje de CIPER donde denunciaba estas reuniones de coordinación en donde había participado Samuel Donoso, ex militante del PPD, un operador político, abogado y que oficiaba en ese momento como abogado de Patricio Contese, ex gerente general de Soquimich. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfrentaban estas tesis dentro, digamos, tesis, por decirle una cosa bonita, porque en definitiva son posturas en términos políticos que de una u otra manera salvaban a uno u otro. Lo que llamó la atención en esa oportunidad es que a quien se estaba salvando era Jovino Noboa, quien, dicho sea de paso, es quien más ha salvado en todo esto, porque particularmente en el caso Penta, él ocupa un rol clave en el financiamiento propiamente tal del partido y por tanto en la elaboración. Él era una especie de 10 dentro de la cancha que repartía las plata. Entonces era el enlace directo entre el grupo Penta, los controladores, con él para entregarle dinero y él lo repartía dentro del partido y hacía funcionar de una otra manera la UDI, que lo constituía en un poder muy potente dentro de ahí, un poder fáctico. En la UDI, gracioso. Tautológico, pero era así. Y la otra tesis, que en un momento determinado era el subdirector jurídico Cristian Vargas, quien termina de una u otra manera bien mal dentro del Servicio Impuesto Interno, es apartado por el nuevo director de servicio, que es Barraza, porque recordemos que él también fue el que dijo que Michelle Llorat le había contado de que Rodrigo Peña y Lillo estaba coordinando y lo confesó frente a una fiscal, quien entabló en un momento determinado una investigación y hoy día se está investigando al fiscal Alberto Ayala por entregar información a La Moneda. Así más o menos las cosas. Entonces las tesis que se enfrentaban dentro del Servicio Impuesto Interno, cosas que vinimos diciendo hace bastante rato acá, desde el año pasado, cuando inicia el tema del fraude al FUT con este listado de 122 contribuyentes, es ¿nos creíamos o no nos creíamos? Y lo que ha quedado a la luz es que las ponderaciones que se habían hecho respecto a esto tenían que ver básicamente con decisiones de carácter político, no de carácter técnico. Y así algunos se salvaron y así algunos cayeron. Y esto tuvo su clímax en cuando se ocupó la estrategia del Tribunal Constitucional. que fue en ese momento, donde hoy día por lo menos ya tenemos esa información, incluso el propio Rodrigo Peñalillo habría hecho llegar el mensaje a Yorra que sacaran toda la información contable de Soquimichi, si iban en camiones, pero saliera de ahí. Cosa que, ganando tiempo en el Tribunal Constitucional, cuando el Ministerio Público pudiera avanzar y hacerse de la información contable de la empresa, pudiera llegar la fiscalía y no encontrar casi nada. Buena estrategia, burda, pero conseguía lo que se estaba buscando. Salvarse a última hora como ahora fuera. La pregunta es, ¿ha terminado esto? Porque recordemos que hay otra arista, pero que tiene secreto de investigación, que es el caso Corpesca. Ojo, informar o sacar, por ejemplo, para poner un caso. Si un medio informara sobre Corpesca de cosas que tienen que ver con la investigación, estaría cometiendo un delito. Y por tanto, operaría la justicia ahí en contra. ¿Pero difundirlo es delito? Sí, sí. Porque tiene que ver con el tema de la... Ojo, tiene que ver con el tema de la investigación. En la investigación la que está bajo secreto. Pero ¿y todas las veces que se filtra a la prensa, desde los fiscales, desde los jueces, qué sé yo? Bueno, digamos que lo de Corpesca ha sido manejado con mayor sigilo. Claro. Por lo mismo. Es que, a ver, tienen que entender que todo esto que nosotros conocemos como filtraciones, como... trascendido y todo eso tienen que ver con estrategias jurídicas. Sí. O sea, quien termina filtrando o son los propios abogados defensores o de repente sale desde el propio Ministerio Público y con eso se consiguen ciertos movimientos necesarios, se generan hechos para establecer o incluso presionar. Por ejemplo, no sé, pues hay poca atención a esto y si hubiera más atención, más ojos mirando, probablemente esta cosa tomaría este curso en vez de este otro, donde se terminaría sepultando. Entonces se libera un poco de información para mantener esa actitud. Son estrategias jurídicas que se han ocupado siempre prácticamente, pero que han generado bastante incomodidad en el poder porque terminan revelando cosas y terminan saltando otros, porque también genera una espiral. O sea, de acá soltaron esto, nosotros vamos a soltar lo que nos conviene por este otro lado y se empieza a generar una serie como de competencia en la mesa de quién tira más cosas al tema y pone peor al que está al frente. Entonces, esta, formalización complica a alguna gente. Por ejemplo, complicó a Carolina Tohá, actual alcaldesa de Santiago. Esto porque uno de sus asesores... ¿cómo se llama? Cercano, como es el caso de David Flores, militante del PPD y que colaboró con la campaña de ella para presidir el partido en el año 2010. Sabría que fue en su momento estuvo ahí a cargo del PPD. Está involucrado. Ella dijo que no tenía ninguna relación laboral con David Flores. Es más, casi de entender que lo conocía de nombre. Cosa que por la poquito, prensa. Claro. De hecho, ayer ese tipo de declaración hacía Carolina Tohá, diciendo que no tenía relación laboral con él y que todo esto se debía a la mala política en términos electorales y que había que mejorar y la clase política tenía que hacerse cargo de eso. Saliendo como por la tangente. Otro de los que también se incluyó dentro de estas formalizaciones en las cuales se pidió fecha al octavo juzgado de garantía fue el ex administrador electoral de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, Santiago Valdés. Y lo otro tiene que ver básicamente con funcionarios también de o cercanos a Iván Moreira. Se está el movimiento del Ministerio Público formalizando a 13 imputados por la lista Penta y 6 por el caso de Soquimichi, que involucra al ex yerno de Augusto Pinochet. Nos referimos a Julio Ponce Leroux, que en este momento se encuentra en Australia. ¿Dónde? No hay tratado de extradición con Chile. Muy bien. Bien, campeón. Así. Oye, eso, bueno, me pura parece. Eso me parece súper increíble que este tipo de persona que tiene miles más de posibilidades de escaparse del país, no tengan no tengan prisión preventiva. Cuando tenemos un montón de cientos de pobres o de estudiantes que llevan meses, muchos meses en prisión preventiva sin ninguna prueba. Y aquí, habiendo pruebas, habiendo un montón de relatos, ¿no hay prisión preventiva? Cuando tenés toda el poder para abrir fronteras y virarte. O sea, ni siquiera tiene la cautelar de... arraigo. Arraigo nacional. O sea, salió del país, po, y está en Australia, claro, esperando los resultados. Pero disculpa, pero es que él no ha sido formalizado, por lo menos en este caso. Por eso. Ah, bueno. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Y pero es que, te estoy nombrando los que van a ser formalizados. Y se estaba pidiendo ahora en el octavo juzgado de garantía, que es distinto. Ya. Sí, o sea, sea lo que va. O sea, como este tipo no está, si este el culo principal del cuento, no solamente este caso, sino el caso Cascada. Pero bueno, así es la cosa nomás. Así es la cosa. Así que vamos a ver qué va a ocurrir cuando se tenga la fecha, para ver cómo van a empezar a salir y todo esto. Y esto va a demorar igual su resto. De hecho, por lo menos en las formalizaciones de Xochimilco igual demoró harto. Pero queda muchísimo, a menos que esto termine en un momento determinado, en una especie de abreviado, en acuerdos por aquí y por allá, y que es lo más probable que ocurra. Y con algunas probablemente condenas, pero que terminen en penas remitidas y cosas por el estilo. Sí, es lo que yo iba, que me da, bueno, qué injusticia esta sociedad. Pero, ¿por qué no están en prisión preventiva, po? ¿Por qué no se les declara culpable, o sea, no se les declara culpable hasta que se compruebe lo contrario, como pasa con el resto de los chilenos que están en prisión preventiva? Eso es súper triste. Que más allá, o sea, porque se está formalizando recién. Por último, como acusado de quedar en prisión preventiva. Pero sí, todavía sin las pruebas suficientes para declararlo culpable. Como, no sé, Víctor Montoya, los chicos del caso Bomba, etcétera, etcétera. Sí, lo que voy a decir no es muy popular, pero es que son cosas totalmente distintas. Porque tienen que ver uno con la pena, con el delito que se imputa y que tienen que ver con la gravedad del mismo. Estos delitos que se están investigando, que estábamos hablando de delitos tributarios, tienen pena irrisoria. Ah, claro. Porque hay una legislación hecha para eso. Entonces, por eso, claro, uno entiende, porque uno también lo siente, que esto es totalmente injusto, que hay un trato totalmente distinto que tiene que ver casi con un tema de clase social. Sí, es cierto esto. Y con un dejo de sentido político. Hay ciertas cosas que parecen de suma gravedad y otras no. Hay gente que... a ver, incluso cuando se plantea esto ni siquiera se relaciona. Lo voy a poner de la siguiente forma. Ni siquiera lo relaciona con cómo le afecta directamente. Por ejemplo, Penta, Xochimilco, dice, empresa, le pasan plata a estos giles y... Oye, qué feo, porque hacen, cometen ilegalidades. Ah, ya, ok. Pero no es solamente eso. No, de hecho... ¿Qué se afecta acá? Más allá de que se afecta el tema de la recaudación de la plata de todos los chilenos, bla, bla, bla, bla, en términos de recaudación de servicios puestos internos, se afecta la AFP. De hecho, Julio Ponce Lelú defraudó la AFP. No es que esto es plata a todos. Se afecta, por ejemplo, en términos de la legislación. Sabemos que esta gente paga, entrega dinero y subvenciona, ojo, no solamente durante las campañas políticas, esto es un pelo en la cola lo que estamos viendo, constantemente. De hecho, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Pablo Wagner. Pablo Wagner no recibía plata para campañas políticas, recibía plata constantemente porque era considerado un tipo de confianza y que estaba en puestos clave. Ese, el tema en discusión. Eso es lo que estaba develándose con todo esto. Y no es lo único. Entonces, estas empresas logran que, ante tal o cual situación, las legislaciones les sean favorables. Y terminan afectando a todos y todas. que son cosas que no aparecen probablemente en el tema de los tribunales, pero lo que aquí se constituye no solamente el delito de que, ay, mira, la ley decía esto y ellos hicieron una cosa por el lado. Ay, pero si todos lo hacen, entonces cambiemos la ley electoral. Mm. Porque siempre la culpa es de la ley, pues si no, nosotros no somos ladrones. Es la ley la que está mal hecha. Pero no se relaciona lo otro. ¿Cómo afecta, por ejemplo, en que cuando se iba a votar por la ISAPRE se votaba de cierta forma porque se pertenecía y estaba ligado a este grupo controlador que tenía un holding en donde también tenía ISAPRE? ¿Cómo se da el caso de Julio Ponce Leluz, donde, dicho sea de paso, la AFP son parte querellante en el caso Cascada? ¿Por qué? Porque se defrauda a todos, incluyendo a la AFP, incluyendo plata de todo. O sea, igual es chistoso escuchar a la AFP y dice, oye, nos quitaron plata, nos robaron el señor Julio Ponce Leroux. Que la AFP digan eso porque es más malo Ponce Leroux que la AFP. Entonces, generalmente no se relacionan las cosas, pero es bastante grave porque es como que se hubieran robado a propósito de los portonazos que están tan de moda. Este hubieran hecho 1000 portonazos en un solo día. Pero eso no va a salir con la connotación social que se les muestra en la televisión. Pues estamos hablando de un robo a destajo que genera fortunas. Y pobreza. Obviamente, no hay la creación de fortuna sin la creación de pobreza. De hecho, el gran mito del tema del crecimiento parte desde lo que venía de la cultura del chorreo, pues, a medida de mayor riqueza, como lo que decía Eugenio Tironía en su columna el fin de semana pasado. ¿Ah? Cuidemos a los ricos, porque si los ricos están bien, las cosas van a andar bien. O sea, fue peor, dijo, los ricos nos cuidamos. No, pero eso lo dijo después en otra parte de ese. Él empieza el tema de cuidemos a los ricos porque empieza citando a Augusto Pinochet. Qué bello. Sí, así fue. Después salió a decir el fin de semana, o sea, perdón, durante la semana de que había sido irónico, que la gente no tenía sentido el humor. Sí, pues, de hecho era un chiste, ¿no? Como no nos dimos cuenta, qué tarado que somos. Por lo menos eso es lo que dio a entender en la semana, diciendo que la gente tenía poco humor, que se lo había tomado como muy en serio cuando él estaba bromeando. Yo lo leí de nuevo y dije, no está bromeando este. No. Estaba en hongo. Sí, está en hongo. Como el hongo de la verdad. Sí. Y que tenía razón por lo demás. Si el tema es que termina develando esa columna en particular, termina develando y termina convirtiéndose en una caja de resonancia de un sector de la sociedad que es la élite y que con sus preocupaciones. De hecho, es más, él se daba el lujo de hacer un análisis político, que un poco lo que él hace respecto a lo que iba ocurriendo con los gobiernos, y también a dar recetas de buen gobernar y contar sobre su historia, porque el manifiesto tiene que ver con eso, que una sección que tiene el diario La Tercera. Así como, tira tu rollo. Y hay políticos, artistas, cantantes, ¿ves? De todo ahí han escrito. Eugenio Tirón. Cosas que pasan. Pero yo insisto, vamos a entrar en una especie de espiral descendente respecto al tema del caso Pentazo Gimich. Acuérdense de eso, sí. Descendente hacia abajo. Descendente hacia abajo. Va a empezar a bajar la intensidad del mismo. Quedan estos pasos. Había que formalizar a alguien en el caso SQM y empezar ya a generar arreglos, rectificaciones y todo lo demás. De hecho, ya desde el caso Penta, cuando se hizo un llamado abierto de parte del Servicio Puesto Interno a rectificar, fueron no pocas las empresas que lo hicieron. ¿Qué quiere decir? Que esto ni siquiera se alcanza a generar una querella o algo, porque ya está resuelto por el Servicio Puesto Interno y eso es lo que importa. Si el Servicio Puesto Interno no se querella, jodió el Ministerio Público en ese. Puede formalizarlo por otras cosas, pero no por delitos tributarios. Y está el otro caso, por ejemplo, que terminó ocurriendo en la audiencia para ver las cautelares de Juiro Novoa. ¿Que se enfermó la guatita? No llegaron los del Servicio Puesto Interno. Ah, ¿no? ¿No llegaron? No. ¿Cómo esto? Sí. No llegaron, pues no llegaron los abogados del Servicio Expuesto Interno y Jovino Novoa terminaron bajando las cautelares o modificándoselas y terminó ahí en su casita, Viola. Y todos dicen, pero ¿cómo no llegaron los abogados del Servicio Expuesto Interno? No, es que hubo un problema de coordinación y nadie nos avisó. Fue error de la secretaria. Sí, nadie nos avisó que estábamos en esto y que teníamos que venir justo hoy día. O sea, sabía toda la prensa. Claro. Todos sabían, menos la gente del Servicio Expuesto Interno. ¿Se cree en ese? No, nadie se lo cree. Vamos a hacer un sumario, dije. Una investigación interna. Y ahí está la cosa. Hasta el momento no pasa nada. Y no va a pasar. Sí, pues. Entonces, el tema, en definitiva, y estas 19 formalizaciones tienen que ver con esto, pero yo insisto, viene una espiral descendente. Ahora el problema que veo es que con toda esta situación, si a esto se empieza a diluir y al final no cae nadie en cana, no va a haber ninguna sanción ni moral siquiera, lo que va a traer como consecuencia es de que toda la gente va a pensar, bueno, mañana pasado van a seguir haciendo lo mismo y va a perderse más la credibilidad tanto en los políticos como en los empresarios, más de lo que se ha estado perdiendo últimamente. Por lo tanto, vamos a ver qué va a pasar en las próximas elecciones, cómo va a reaccionar la gente frente a esta caricatura de políticos que tenemos. Porque esto va a ir ahondando más la brecha. La gente se va a ir indignando más. Va a ver de que, claro, el problema de la AFP, las jubilaciones cada vez van a ser más paupérrimas y sabiendo de que hay personas que están felices en su casa, que fueron los causantes de que esto fuera así y que siguen robando. Entonces, aunque no lo hagan, la gente no les va a creer de que no lo hacen. Aunque no aparezca nunca más ningún problema de todos estos chanchullos que han hecho de los dineros, y ya, no pase nunca más. Nadie va a creer que no pasa. Van a seguir, la gente va a quedar convencida de que esto va a seguir sucediendo porque, porque ya los políticos son todos unos ladrones sin vergüenza. Y esa es la imagen que están dando. Esa es la imagen que ellos mismos están entregando a la opinión pública. De que todos lleguemos a pensar en un momento dado de que son un montón de delincuentes, ladrones, que están ahí instalados en el Congreso. Aunque no todos lo sean. Pero no, a ver, no hay una actitud de decir, ah, no, sí, ahora van a cambiar, ahora van. ¿Por qué tendrían que cambiar si no va a haber ninguna sanción? ¿Por qué uno va a pensar de que van a cambiar si uno lo ha estado viendo durante todo este tiempo que lo único que han intentado hacer, en vez de decir francamente, dar la cara y decir sí, le embarramos, no, dice, no, es que parece que hubo un error, no, es que fueron las leyes, y no asumen su responsabilidad? Y por lo tanto, si no asumen la responsabilidad, no se les puede creer. Es una forma de verlo. Uh-huh. Es una forma, sí. yo creo que... No es que discrepe. Tengo una visión un poco distinta, matizada respecto al tema de la indignación que puede generar esto. La verdad, hoy día las preocupaciones están como por otro lado. A mí me preocupa que me roben mi camioneta, por ejemplo. A diario salgo de la casa preocupado, mirando para todos lados y con cara de sospechoso al vecino. Yo creo que el vecino me quiere robar la camioneta. Y que en definitiva descubrir que todo esto está corrompido, te pongo como ejemplo, esto no ocurre ahora, ocurrió hace ya buen rato. En las últimas elecciones presidenciales y de parlamentarios, la cantidad de gente que fue a votar del universo electoral que está en condiciones de poder emitir sufragio, no lo fue. Cerca casi de un 60%. Entonces, esta, entre comillas, confianza y todo el tema viene, y es un tema que viene hace bastante rato. Ahora, eso no indica directamente que haya una reacción a como uno espera que la haya respecto a esta posición. El que la mayoría hoy día crea que los políticos sean ladrones no quiere decir que le vaya a indignar que sigan robando. Es como constatamos el hecho, nos damos por enterado que son todos ladrones. Entonces, bueno, pero no. Voy a tratar de seguir mi vida. Que es un poquito triste porque tiene que ver básicamente con una política instalada de desesperanza. Que es un poco lo que más ha crecido políticamente a nivel global. Que un poco la desesperanza de decir, bueno, pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Que vamos a presentar otro candidato y vamos a tratar de cambiar las cosas desde adentro? Entonces después le vamos a pedir plata a Sokimich porque los demás lo hacen. Y tirar estos discursos así como de rectificación, de control de daño. Puede ser. Se ha hecho y no han resultado muy bien. Y la otra alternativa, la verdad, no se vislumbran porque están llenas de matices y de divisiones que de una u otra manera no permiten esa cohesión necesaria para poder subvertir aquel escenario. Entonces ahí se genera un panorama obviamente desolador. Yo, que soy realista pero optimista, un realismo sin renuncia, es lo que mi espíritu me ha llevado toda la vida, y que me lo copió este gobierno. De hecho, tengo una demanda interpuesta en un juzgado civil contra el segundo piso de La Moneda por haber robado nuestra el frase slogan. Brillante y eslogan respecto a todo esto. Que al final uno empieza a ver que dice, hay mucha indignación y la puede percibir, está en el ambiente. Está ahí un malestar constante. Y uno dice, bueno, ¿pero de qué sirve el malestar si no hay nada más que eso? Y ahí es donde vienen las reflexiones de carácter político. Ahí es donde dice, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Pero cuando uno ve la gran cantidad de sorpresa en términos cuantitativos, la ansiedad que consume a mucha gente. Ayer, por ejemplo, veía a propósito de un reportaje con respecto al estrés en Santiago particularmente. Uno dice, claro, pues, primero deberíamos, antes de hacer encuentros y congresos y cosas por el estilo de accionarios políticos, acreditar la sanidad mental. Que es un tema no menor y puede que suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero esto lo decía Krishnamurti, a propósito, cuando uno se adapta a una sociedad enferma, no hay nada peor que eso. Y yo creo que muchos, de una u otra manera, se adaptaron a una sociedad enferma y la manera de poder adaptarse a eso fue enfermándose. Y patológicamente están mal. Como patológicamente están mal, los análisis y las acciones que terminan siendo van a ser resultado de las mismas. Las acciones no son independientes de uno. Entonces, obviamente estamos en una sociedad sumamente enferma. Y desde esa... Es como cuando tú decís, bueno, si vamos a hacer un análisis político, asumamos que hubo una derrota. Asumámosla de verdad. Porque eso nos permite ver el escenario tal realmente como es. Porque acá hacemos análisis de respecto al escenario. Como diría un viejo barbú, el análisis concreto de la realidad concreta. No vamos a estar haciendo análisis de cosas que no existen. Por eso existe el malestar. Pero existe el malestar en términos patológicos, en términos de enfermedad. Porque uno lo termina somatizando. ¿Qué cree eso? Se siente medio mal. Hay ciertos niveles de angustia, niveles de estrés. Puedes llenar un cuadro, hacer un análisis clínico completo respecto a esto. El tema es cómo subvertir eso. Porque tiene que ver, y aquí aparezco 8 diciendo este tema así medio de seminario en el Hyatt, que me encanta decir ese nombre. Ayer vi a Álvaro Sala, el mismo repertorio hace 23 años así. Pero todavía me río con Hyatt. Que tiene que ver con... Idiota. con tema de autocurarse también. De entender esto mucho más profundamente y entender que uno tiene que estar bien para que otros estén bien. Y no ve eso, po. Entonces, bueno, también no le puedes echar la culpa al resto. Empieza trabajando, po. ¿Y dónde empecé a trabajar? Por ti mismo. Porque, o si no, llegamos a la misma conclusión. Todos están indignados, todos creen que todos son unos ladrones. Yo también lo creo. Pero nos quedamos ahí. Y claro, pues, y seguimos almorzando. Así. Seguimos tomándonos el café, seguimos yéndonos al amigo, yendo al trabajo, todo lo demás. Pero constatamos el hecho. Y eso nos hace sentir cierto orgullo, pero la verdad no nos permite cambiar las cosas. Y lo que se trata de eso, a propósito de la tesis de Feuerbach, se trata de cambiar las cosas, no denunciar las cosas. Entonces, ahí hay un tema interesante como para darle cuenta, pero tiene que ver básicamente cuando asumimos nuestras propias enfermedades sociales. Entender, y eso quiere decir entender a la sociedad como un cuerpo. ¿Por qué? Que quiere decir que uno es parte de ese cuerpo y es parte de un todo. No está tan desconectado como cree o piensa a veces que lo está. ¿Los que van en contra de esa corriente serían radicales libres? Si lo queremos poner en términos biológicos es una cosa, sí. Yo sé que suena muy progre, pero sería una especie como de radicales libres. Sí, tiene que una tesis que estamos hablando ahí ya en materia de biología. Pero sí. Esta es la parte donde empiezo a citar a Maturana y a un montón de tipos más, pero no lo voy a hacer. Pero lo que quiero decir es que cada cual tiene que asumir sus propias patologías, cada cual tiene que asumir sus propias enfermedades para poder empezar a curarse y empezar no ayudar al de al lado, porque esto no tiene que ver con un paternalismo, sino sostenerse al lado. Empezar a reconstruir este cuerpo social. Pero para que eso ocurra, hay que asumir que el tema de la enfermedad, o si no, vamos a seguir constatando los hechos. Ah, sí, esto la gente roba. Ah, sí, este ocurre con esta. Ah, sí. Pero la verdad no cambia absolutamente nada. Y lamentablemente no cambia nada. Y esa es un poco la frustración que va generando, porque a ver, si estamos todos de acuerdo que esto nos están robando, si todos de acuerdo que estos son unos corruptos, que tienen cooptado el Congreso y que lo financian, no pasa nada. Disculpa, estamos hablando de que esta semana hablamos de uno de los grupos familiares más ricos de este país, como el caso de la familia y Grupo Mate, vinculados directamente a un crimen atroz, a una matanza, y no pasó nada. O sea, está la indignación ahí. Y probablemente alguien vaya a romperle el letrero de celulosa de la CMPC, cosa que veo muy difícil, porque como son verdaderas comisarías, como más encima el color les combina, porque el logo este está en un fondo verde paco, poco y nada vaya a poder acercarte ahí también. Donde estamos hablando de una empresa, que hizo un listado de trabajadores para deshacerse de esos trabajadores y nunca más aparecieron esos trabajadores. No, y le llegó, encima le mandan a la familia la notificación de que están despedidos por no llegar a la pega. Después de desaparecidos. Leo aquí algunas cosas. Elisa Monti corregía, dijo, si creamos buenas condiciones para que los ricos estén satisfechos. Entre comillas. Eso a propósito de lo que decía Eugenio Tironi, que quería precisar con eso. ¿Verdad que los ricos no están satisfechos en este país? Pablo Benavides, escuchando desde el Quisco, saludo. Mañana a la hora tienen programa, es a las 10 de la mañana. Los días sábados se retransmite esta emisión. Duncan Rosales dice, más que SQM penta aumentar indignación popular, se va a reflejar en apatía, a menos que el liderazgo popular recoja guantes. Necesitamos crear conciencia, aumentar poder subversivo. En este momento, bandera de lucha es así. Es la posición, por lo menos, que tiene Duncan Rosales. De hecho, el otro día, conversando a propósito de la C, yo no estoy de acuerdo con la C. Lo he manifestado públicamente. Hay gente que no le agrada que uno diga este tipo de cosas. Tengo mi argumento, obviamente, como respecto a quien tiene lo otro. Porque todavía me acuerdo de una cosa que se llama, déjame acordarme, correlación de fuerza. Y uno analiza en virtudes tácticas respecto a eso. Pero independientemente de aquello, una de las cosas que el otro día conversando acá con algunas personas y tomándonos un café, decía, yo no entiendo a alguna gente que quiera hacer, ojo, no todos, sino un sector que tiene que ver con el tema de marca tu voto, en particular con ese grupo. O sea, ¿por qué? Por una razón súper sencilla, porque habla de la soberanía, de la asamblea, de dónde radica de una u otra manera el poder y que sea una asamblea y por eso es necesario y para ser de una otra manera una constitución legítima y no como la que tenemos que es ilegítima, bla, bla. Si la soberanía está en la asamblea constituyente, y yo creo que mucha gente no cacha que es una asamblea constituyente, la soberanía radica ahí. Entonces yo no me explico qué es lo que están esperando de la élite. ¿Como una bendición? Que, claro. Ay, ojalá la presidenta ahora diga que va a ser asamblea constituyente. Si la soberanía está radical, la asamblea autoconvocada, que constituye, valga la redundancia, por eso es constituyente, constituye el poder soberano, ¿qué están esperándole? Que los políticos les digan, sí, cabros, vamos. Pero esa hueá no, porque no va a ser vinculante. Pucha, nos cagaron. No, pues la asamblea en sí ya es la poder. Constitución del poder. Claro. La asamblea, entendían en términos de la metáfora, no se imagina una asamblea de 17 millones porque quedaría la caga. pero la instancia donde se da una especie de parlamento, donde hay representatividad, y ahí viene la discusión, si es capaz de ceder la representatividad al otro, cómo cada uno. Es un tema complejo, pero entendiendo de que como es autoconvocada, y entendiendo que la soberanía radica en esa, no se necesita la vieja institucionalidad. Por tanto, se constituye, para ponerlo en términos de ejemplo histórico, una especie de Comuna de París, un poder paralelo. Entendiéndolo como una especie de Soviet, un poder dual. Entendiéndolo como una especie de, en su momento, a propósito de que el año 72 ya se estaba discutiendo fuertemente en Chile el tema de poder popular, o por lo menos en algunos foros, porque hay un mito respecto al tema del poder popular. Pero, por ejemplo, se marcaban dobles poderes, que era el caso de los cordones industriales, que era el caso de lo que era el movimiento de campesinos, era movimiento de trabajadores, incluso paralelo y subvirtiendo a lo que era la CUT. Y cierto, la CUT era muy combativa en ese tiempo, pero también como estaba ligada al gobierno, algunos dijeron tenemos que mantener la autonomía, por muy bueno que no caiga el gobierno. Y ahí uno va viendo que se genera esa presión porque para poder tener poder tienes que ejercerlo. Claro. Incluso entonces, se genera paralelamente, para terminar la idea, paralelamente algo porque podemos hacerlo, porque tenemos el poder. Eso implica organización. Ahora, distinto es enunciar esto, pero esperar el beneplácito del monarca. Eso es raro, po. Es que volviendo a la patología, de hecho. Es muy raro eso. Dentro de la mentalidad de este pueblo, de nuestro pueblo, de todo este conglomerado que vive en este país llamado Chile, si uno se da cuenta, en un 90% funcionan en base a reglas establecidas o, mejor dicho, leyes. Si la ley te dice no puedes pisar el pasto, nadie pisa el pasto porque la ley lo dice. No fumen en las micro, nadie fumó en las micro porque había ahí un aviso que decía que el artículo 91 de la ley del tránsito prohibía fumar en las micro. Entonces, esta situación hace de que la gente siempre esté esperando de que haya un poder superior que les diga lo que sí puede hacer o lo que no puede hacer. En este caso son las leyes. También se dejan llevar mucho los que son más religiosos por la religión y lo que dice el dogma, ellos acatan. Entonces, ese es el problema. Falta ese incentivo de que la gente en un momento dado pueda decir, sí, nosotros vamos a hacer una asamblea constituyente desde el día de, qué sé yo, el domingo a las 6 de la tarde, y vamos a empezar a trabajar en esto. Y vamos a hacerla sí o sí, sea vinculante o no sea vinculante, sea aceptada o no sea aceptada por el buró político o por el Congreso o como lo quieran llamar. Da lo mismo, se hace. Y una vez que esté hecho, se entrega y se pone en práctica. ¿Por qué? Porque son la mayoría. Es la más grande. O sea, es el grupo mayor dentro de este conglomerado. Claro, 17 millones obviamente no van a estar trabajando en el asunto, pero sí podrían trabajar hasta 2 millones. ¿Y por qué no? Claro. En pero grupos, que, en distintos lugares, en distintos sectores, a través de todo el país, se hace en contra de cuántos. Acá hay una pregunta interesante y la planteo acá, la dice Duncan Rosales. Dice, pero entonces, ¿no estamos preparados aún para inaugurar banderas de lucha? ¿Seguimos comprando tiempo hasta tener masa crítica? Es que voy a volver a... Me voy a poner medio añejo. A la segunda declaración de La Habana. Yo sé que aquí alguno dice, ay, nos fuimos muy atrás, ¿cachai? Uh-huh. Así como que esa cosa ya se superó. No, pero que hay una parte que tiene que ver con la paciencia. ¿Ah? Porque hay que ser paciente, pero no con la paciencia de Job. Me gusta esa analogía media bíblica que hacen... Ahí los cubanos, donde uno espera ver pasar el cadáver de su enemigo por la puerta de su casa. Uh-huh. Se construye. De hecho, en política no hay pasividad. No, nunca deberá haberla. Uh-huh. De hecho, cuando la hay, así como, esperemos mejores tiempos, así como, quedémonos en el porche, pongamos una silla, así como, y, cacha, va caminando Scarlett O'Hara, y seguimos ahí como, en las plantaciones. No. Se construye y se construye en términos de el poder que se está desarrollando. ¿Y eso qué quiere decir? Lo voy a poner en este sentido. Y un poco también para pa entender qué es lo que se habla en términos de asamblea constituyente. Lo voy a plantear como lo diría una estadista. Le voy a poner un nombre. Michelle se llama. Entonces ella dice, ok, vamos a hacer una discusión muy grande a nivel social. Con la ciudadanía. Entonces ponemos una mesa de trabajo y una comisión X. En la cual vamos a discutir, no sé, educación. Y van a participar todos los actores sociales, bla, bla, bla, bla. Bueno. El grupo más pequeño de la sociedad tiene sobrerepresentación. Y sobrerepresentación porque tiene un montón de organizaciones, porque tiene un montón de gremios y un montón de... pero también los estudiantes, obvio, vengan para acá. Así que ya 200, no están cooptados o entran. Y traen a otros más. Entonces, cuando termina la discusión, perdiste. Y ahí lo que se establece nuevamente en términos políticos es el tema de la correlación de fuerza, que no calculaste eso. El calcular la correlación de fuerza no tiene nada que ver con esa famosa frase de esperar condiciones. De hecho, por eso no es esperar condiciones para hacer una asamblea constituyente. Si hoy día la colación no está pasando en asamblea constituyente, se establece otra decisión táctica o estratégica, dependiendo de qué. ¿Qué hacer? Porque dice, bueno, ¿qué pasa si...? A ver, es como cuando alguien dice, oye, la política está desprestigiada, el duopolio, la gente lo está odiando, no está votando por ellos, va a votar por nosotros. Y es porque no entiende que las elecciones en sí mismas están construidas por maquinarias electorales. Te pongo un ejemplo, en el caso de México, AMLO, López Obrador, que es del Morena, y que ha acusado varias veces fraude. De hecho, en la última elección con Enrique Peña Nieto no aceptó el triunfo de Peña Nieto y se paró afuera en el Zócalo. Y yo soy, y juro ante el pueblo que soy el presidente. Y no, fue todo muy sui generis, muy, muy de realismo mágico. Y ahí está AMLO, po. Bueno, esperando su oportunidad para poder ser presidente. ¿Va a cambiar eso? Cada día hay menos esperanza en México de que eso vaya por ahí. Sobre todo cuando, por ejemplo, se viene de un lado del PRD, donde también se tiene vinculaciones muy fuertes con el tema de la corrupción. Pero lo que hay ahí, en términos de evaluación de fuerza, es la maquinaria que, por ejemplo, el PRI, una maquinaria asquerosa, una maquinaria fraudulenta, pero maquinaria al fin y al cabo. Y es establecer las condiciones reales y objetivas de las cuales tú estás parado. ¿Y qué implica eso? Implica decir, bueno, si hoy día hiciéramos una asamblea constituyente probablemente estaríamos perdiendo. O sea, estoy hablando súper en serio. Proyecten las cosas. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces hay que organizarse. Ya, eso es como de perogrullo, es fácil, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que organizar? Y eso es un problema, y un problema que tiene que ver con un montón de factores, entre ellos dictadura mediante, que tiene que ver que se perdió, en gran medida la derrota no solamente tiene que ver con un tema militar y político, sino que se perdió la capacidad de organizar. Porque para poder organizar hay que tener organizada la cabeza. Yo conozco un montón de gente que no tiene ni organizada ni su vida, pero quiere organizar una revolución. Entendiendo cosas como que fueran separadas. O sea, tienen el tiempo libre y se dedican a... Y arman un montón de cosas. Y tiene que ver desde lo mínimo hasta lo máximo. Porque cuando hablamos de una revolución hablamos de todo. Hablamos de afectar las vidas de uno mismo, del de al lado, del de más allá. Y una revolución es un cambio general. No distingue a quién. Y las organizaciones empiezan en la cabeza. Las organizaciones empiezan en la reflexión. Es cuando un grupo de gente se junta y dice, tenemos un problema, organicémoslo. Este país se convirtió en una organización burocrática, en la cabeza. O sea, es capaz de organizarte una fiesta con una rapidez o un asado en un rato, así, y tú traes el carbón, y tú traes la botella de pisco, y tú traes... Bueno, lo hace, pero con una facilidad, y plata sobra. No me pregunté, oye, puta, ¿cómo hacemos plata? No vamos a tener plata, hacer una organización. Organízate un carrete, y vaya a tener todo listo. Pero eso, y eso es bastante transversal, izquierda, derecha, todo el cuento, distintos niveles sociales, pasa. No así lo otro, porque lo orgánico, que tiene que ver con vida, viene de ahí, ojo, tiene que ver con vida, parte de ese desarrollo. Y la organización, esto nunca es popular cuando se dice, la organización... Da lo mismo si es de derecha o de izquierda. Los principios de la organicidad son, independientemente de la proyección que termine, una empresa está organizada. Una ONG está organizada. Un grupo revolucionario está organizado o no está organizado, dependiendo. Pero la organización está basada siempre en los mismos principios. Y que tienen que ver con generar la gestión para que eso funcione, generar hechos políticos. Una organización política que no genera hechos políticos no es organización política. Sorry, pero esa es la verdad. Entonces, el tema no es si es bueno o malo, el tema la sé. Porque ni siquiera esa discusión es como, no es tema si se va a las elecciones o no se va a las elecciones. Mm. Ese no es el tema. De hecho, creo que es súper pelotudo esa discusión. Y que quienes creen que no ir a las elecciones es ser más radical que los que van a las elecciones es una pelotudez. Por lo demás, yo conozco a varios radicales que terminaron yendo igual a las elecciones después de que andaban rayando no votar. Y que todos los que votan eran amarillos y andaban cagados y escondidos ahí con cuestiones en las elecciones pasadas. Entonces, no va por ahí el tema. No tiene que ver con si votáis o no votáis. Tiene que ver con... Y lo voy a decir incluso más frío, con los resultados. Pregunta, en las elecciones pasadas, a la gente que pasó de un lado para otro, que no votaba y votó, o las que se mantuvieron votando, da lo mismo. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es la evaluación? Eso. En eso consiste la política, como psicologizamos todo lo creemos ante tu persona. Entonces cuando alguien nos dice una crítica, creemos que es personal. No, la política tiene que ver con eso. Por eso hicimos hincapié al discurso de Tironi, porque si hemos dicho una cosa acá constantemente es la élite tiene conciencia de clase, tiene conciencia de sí misma. De hecho, tuvo conciencia de clase por el 2003 cuando Lago y Longueira se juntan en La Moneda, se dan la mano, se dan un beso y después se meten al Salón Mon y terminan fusionándose en un amor eterno. Obvio, porque entienden de que están protegiendo a un sector importante y que no te voy a cagar y tú no me cagues porque estamos en una fragilidad. Y esa fragilidad puede terminar mal para los dos. Eso se llama conciencia de clase. Y si hay un tipo que siempre tuvo conciencia de clase en este país, en la derecha, y que viene el descalabro de la UDI después de eso, es Pablo Longueira. Siempre la tuvo. De hecho, gran parte... Y sobre todo en la UDI, que es un partido súper jerárquico y lleno de simbolismo y de imágenes fálicas de liderazgo, es la salida de Longueira del timonel. Siempre estuvo ahí, independiente de que fuera presidente o no. Pero es un tipo que tiene conciencia de clase. Carlos Larraín tiene conciencia en clase, po. Pregunta al otro lado. ¿Cuántos de acá tienen conciencia de clase? Poco. Algunos también. Entienden que la clase es una caricatura y construyen una caricatura de lo que debería ser la clase. Entonces tenía un montón de PQU hablando como flight, así en manos, y vamos, yo nos subvertamos esta cosa, así. Así como que ya, y eso significa que eres más popular. No, el conciencia de clase tiene que ver con la conciencia de grupo, con la conciencia de una totalidad. Lo que me pasa a mí, le pasa al lado. Y lo que haga yo, le pasa al lado. ¿Cachai? Entonces, cuando yo hago una barricada, la hago con la conciencia de todos. No me tiro a todo encima. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de clase, po, obvio. No afecto a mi vecino. Exacto, los vecinos son parte de... De hecho, a ver, desmitifiquemos cosas. Durante los 80, incluso en los 90, había gente que estaba en contra de las barricadas en las poblaciones. Siempre la ha habido, siempre va a haber. Pero eran los menos, Siempre está el facho en la cuadra, siempre. No conozco población que no haya habido uno, por lo menos. O una. Pero la mayoría estaba ahí. La mayoría no salía, pero pasaba sus cosas. Dejaba la puerta abierta. Porque entendía que esto tenía que ver con todo y que se protegía a todos. Y que cuando salía a la barricada, la señora de hoy iba a mandar al cabro chico a comprar a la esquina corriendo un par de velas. No le iba a pasar nada al cabro chico durante el trayecto. Va a ir a comprar un par de velas porque están todos cuidándolo. Conciencia de clase. Eso es conciencia de clase. Entonces, conciencia de clase no es que vamos a hacer una barricada y decimos, ¡ay, pero córrala para allá que tengo a mi guagua allá! ¡No, vaya, vaya, vieja reaccionaria! Eso es fascismo, po, weón. Claro. ¿Sí? Es facho. Eso lo hacían los fachos. El facho para la libertad, el facho este, que acorde vieja, porque siente un sentido de superioridad. Exacto, superior. ¿Cachai? Eso implica el tema del fascismo, que establece un nivel de capa y ahí sienta que son más, algunos incluso hasta por tema genético, por eso el tema del fascismo, se da por ahí. Porque tiene que ver con conciencia de clase y con el sentido de organicidad. Las organizaciones provienen del concepto orgánico. Orgánico viene de vida. Si tú no generas vida, no vas a decir por nada, porque el fascismo, todos los himnos del fascismo son oda a la muerte. No por nada. No por nada. Acá en su momento caló muy fuerte, por ejemplo, en este lado del mundo, la teología de la liberación. Que era una oda a la vida. Y una oda a la vida de gente que estaba con un fusil en la mano. Porque es verdad, curas terminaron ahí. Y discúlpame, la rebelión popular está establecida incluso como derecho sagrado. Entonces, revisen la encíclica para los que no crean esta parte. O revisen la Biblia. Exacto. Pero obvio, po. Claro. Entonces, el tema implica, aquí no hay más verdad que no, está lo hecho. De hecho, la política incluso es súper fría en muchas cosas porque consiste en objetivo y resultado. Y hay cosas que resultan. Generalmente las cosas que resultan son las mismas que están llenas de sentido común. Entonces, el tema va por ahí. O sea, yo, por ejemplo, ¿creo o no en la Asamblea Constituyente? No es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? De hecho, yo, en lo personal, así, y esto lo digo a título personal, yo estoy de acuerdo con una Asamblea Constituyente después de una revolución. Hagámosla. Obvio, pues, bueno, pero si después de eso, digamos, sí, pues, y esto tiene que ser la decisión del conjunto, pues no puede ser de una casta... De vanguardia revolucionaria que en un momento determinado logró romper ciertas cosas. Y se va a sentar a los mismos sillones de... Obvio, po. Obvio, si al final poder. Cambiamos unos por otros independientes. Por eso, si no cambias la cabeza, puedes tener una revolución de gente de color rojo, rojo y negro, anaranjado, lo que queráis. Y se van a volver a sentar los mismos sillones que estaban sentados los anteriores. Y querer tener sus mismos privilegios. Y con una mentalidad igual a aquella. Por lo tanto, se sigue manteniendo el mismo modelo. Más allá de las leyes que hayan. Estamos bien. Yo estoy bien porque estamos bien. Que muchos querrían irse a vivir a sus mansiones. cuando lo correcto sería abrir las mansiones para que vivan las 40 familias que caben en una de esas mansiones. Bueno, es que muchas de las, entre comillas, revoluciones se confundieron en términos políticos porque la mayoría eran en guerras de liberación nacional o antidictatoriales, que no son lo mismo. Sí. No son lo mismo, porque hay gente, a ver, de muy buena cuna y todo el tema, algunas que se enamoró de su pueblo. Y otras que no, que quería que cayera el tirano, ¿eh? Y después quería volver a su casa, pero que no le dijeran cómo tenía que vivir. Válido igual, pues si peleó. Y lo demostró. Y pasó mucho en África y acá en América, y es cierto. Pero después volvió a vivir bien y no le complica eso. No se trata de que todos vivan mal. El tema es que cuando te dejó de importar el otro, da lo mismo qué tipo de revolución. Yo no estoy en esa. Yo no te voy a acompañar a esa. Porque tiene que ver con eso, con el entender que esto es un conjunto. Por eso también esos análisis medio nacionalistas, que Chile se... No, esto es global. Esta conversa está aquí, está ocurriendo en estos momentos, bueno, en una esquina, en qué sé yo, en Atenas. Y está ocurriendo en ciertas calles de Barcelona, y está ocurriendo en Sao Paulo, y está ocurriendo en Paraguay. Estas discusiones, estas reflexiones, estas cosas están ocurriendo en muchas partes. Al mismo tiempo. Y ahí nos vamos y nos empezamos a encontrar. Pero no hay ninguna receta mejor que la otra. El tema es: ¿desde dónde partimos? ¿Qué tenemos? Y la manera de que tenemos de poder enfrentar ciertas cosas tienen que ver con entender lo que realmente hay. O sea, me dicen, no, hay que hacer la revolución, entonces hay que hacer un ejército revolucionario. Ya, ¿dónde estamos? Ah, no, es que habría que tenerlo. Pues, bueno, sí, es fácil. Pero más allá de eso, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer una revolución? ¿Para qué quieres un ejército revolucionario? ¿Para qué quieres dar este paso si no tienes claro qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a tener al final? Si vas a terminar teniendo, como decíamos hace un rato, a los mismos personeros o a otros personeros, pero en los mismos lugares y con la misma forma de pensar de los que piensan ahora que creen ser los dueños del país, o lo son, pero creen ellos tener la verdad absoluta, no nos sirve. De hecho, voy a leer un comentario que llega acá de Usar de la Muerte. Todos los periodistas que han facilitado el comunismo como ideología en los medios serán juzgados. Qué cuea que tengo, que no soy periodista. Pobre. Sí, mi pésame para ello. ¿Cómo cambia la vida cuando vuelve a Chile Luis Guastavino? Planteó una asamblea constituyente luego de la rebelión. Pop, dice Víctor Sánchez de Australia. Hola, bien interesante. Las organizaciones de hoy son más estructura, cáscara, sin vida. Lo mismo que los partidos del poder, dice Ross Silva. Sí, de hecho, se olvida que la organicidad tiene que ver con tema de vida, con mística. De hecho, la nostalgia es bien peligrosa para el análisis. Es muy peligrosa para el análisis porque la nostalgia siempre recuerda las cosas como fueron, sino como uno las quiere recordar. Ojo con eso. Eso porque generalmente los análisis que están manchados por la nostalgia, que debe ser de las emociones más lindas que hay, permite ver eso. Pero si hay una cosa clara, más allá de la nostalgia, y por eso quería decir eso, es que las viejas organizaciones revolucionarias están llenas de mística, de sentido de pertenencia, claro, de camaradería. No exenta de problemas, la solidaridad y esa unidad que había. Es que es el alma, es la que se necesita. El alma común, es cuando hablamos de la comunión. ¿Y es que tiene que con eso? Pero ojo, también digo, no supeditemos ni saquemos de ahí de que no estaban exentas de problemas, ni de pelea fuerte, intestina. Pero a pesar de todos esos problemas. Y ambiciones, y un montón de cosas más. Claro, pero a pesar de todos esos problemas internos, a pesar de todas esas situaciones de quiebre que podían haber, o de peleas y de todo lo más, si llegaba el momento de estar unidos, había solidaridad. Claro. Había una situación de cuerpo. Y eso es lo que es importante. Claro. Sí, porque él que aquí si come uno, comemos todos. Claro. Todos cuidamos a los niños de todos. Claro. Entonces, esa es la situación de ir haciendo esta sociedad una nueva sociedad. Sí. Eso es lo necesario. Claro. Construir. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Pablo Benavides de la Asamblea Ciudadana Osorno. Asamblea Ciudadana. Diga, quería hacer un aporte, la discusión acaba usted. Díganos nomás. Sí, no, yo estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando sobre el texto organizativo y cómo se están dando la lógica de reorganizarse en muchos casos o reestructurarse o ir formando nuevos tipos de organizaciones que sean que trabajen con la base, etcétera. Uh-huh. Estaba escuchando detenidamente lo que decías tú, Toño, que muchas organizaciones aspiran a ese tema del romanticismo, de que cómo las cosas eran antes y cómo tenían que ser ahora, en qué el reflejo de esa realidad de hace ya más 40 años. Uh-huh. Y en muchos casos es una visión un poco irreal y equivocada, porque las organizaciones de hoy en día no tienen la misma estructura, no responden muchas veces a los mismos intereses, y no verán, en su mayoría, no tienen los mismos integrantes, ni tampoco existía esa mística de la Unión Popular de los años 60, de los 70, o sea, respecto a eso, aparte que el tema de las tecnologías de la información hoy en día permiten de que, en vez de tener un espacio físico para poder reunirse y poder ir trabajando, se trabaja en las redes sociales, los correos electrónicos, hasta videoconferencia. Entonces, el aspecto tecnológico también es un plus, pero también es una contra, desde el punto de vista de cómo se desarrollan las relaciones interpersonales dentro de los miembros de una organización. Ahora, el tema referente a cuál es la visión de la organización hoy en día, ir haciendo. Yo sé que hay muchos ejemplos, lo que he hablado también, de lo que están haciendo un montón de organizaciones, tanto sindicales como de base, con respecto a la autoeducación y también a la autogestión, y no depender tanto de organismos estatales ni privados, sino que entre sus mismos integrantes van buscando soluciones, algunas monetarias, otras de actividades, o para ir recaudando fondos y trabajando. El alarma, la que suena de la bomba del pisco. Andáis de pirómano, andáis quemando cosas y se pierden los bomberos ahora. Son las 12, po. Son las 12. ¿Y justo tenéis que llamar al lado del cuartel de bomberos? No, si estoy lejos, es que es para los chicos Infierno Grande. Ah, bueno, venga. Mira, fíjate que una de las cosas que decís es bien gracioso, porque igual es un déjà vu histórico, porque cuando hablamos de un poco refiriéndonos al tiempo de las organizaciones que tú estás hablando, la discusión era la misma. La discusión era, bueno, ya no podemos hacer las organizaciones que hacíamos antes, y se crearon nuevas organizaciones de nuevo tipo. Yo creo que cada uno es hijo de su tiempo nomás, obedece al contexto histórico en el que está parado. Si yo estuviera hoy día en 1800, probablemente, como sé lo que iba a venir, o sea, si tuviera un DeLorean y viajaría, obviamente las cosas probablemente serían más fáciles, pero uno tiene que responder al tiempo histórico en el que está parado nomás, po. Claro, obviamente que responda a eso, o sea, y también el tema de las lógicas de cómo se van organizando, o sea, la lógica de los 70 no es la misma, o a lo mejor sí, son las mismas problemáticas a nivel general, pero la lógica de cómo enfrentar esas problemáticas han cambiado mucho a lo largo de los años. Otra cosa que se hablaba mucho en la mañana que están hablando ustedes con respecto al tema de la indignación y si esa indignación moviliza o no moviliza a la gente. Yo lo veo desde el punto de vista organizacional y la indignación aún no ha sido capaz de generar un movimiento más allá de lo que han hecho los estudiantes, de cierta forma, y que ellos más de un tema de indignación pasan por un tema de reivindicación de derechos. Obvio. Pero la indignación en sí como tal no ha sido capaz de generar la chispa como ha sucedido en otros países, como por ejemplo lo que está pasando hoy en día en Brasil, términos muy cercanos, que ahí realmente existe un movimiento de indignación como tal, o lo que pasó en España con el movimiento indignado, etcétera. Acá en Chile esa chispa todavía no, porque la población chilena en general, el pueblo por decirlo así, está dormido, pues lo tienen adormecido, lo tienen con la TV, lo tienen preocupado de la delincuencia. Ahora, agregó que Pablo, que en Brasil la discusión es la misma. Vaya a los foros y en términos organizacionales la discusión es la misma. La indignación es más grande, quizás también porque hay varios factores que uno podría entrar a ver ahí. También la distribución de formas no es tan centralizado Brasil como lo es Chile, que hay también competencia en términos estadual. Pero, claro, efectivamente, no sé, pues vimos, empezamos a ver movilizaciones fuertes desde la Copa Confederaciones, ¿te acuerdas? Que dijeron, no, los brasileños no, tan la selección y todo el cuento, y salieron protestando igual en medio de los partidos. Claro. Acá no hubo tanto, salvo los profesores y otro grupo de gente que fue a protestar igual. Claro, eran funas y grupitos de 20, 30 personas, pero no era algo así grande que la gente iba y... Por ejemplo, en Brasil muchas veces las movilizaciones no dejaban entrar de turistas al estadio y el partido, hubieron partidos que tuvieron que aplazarse un 15, hasta media hora. Así es. Por el tema. Entonces, acá lo que creo yo que hace falta, porque también hay que, más allá de la crítica que ir proponiendo, obvio, es ir hacer un trabajo real. No podemos estar generando organizaciones como vacías, como lo decía la niña que va a la hora. Amanda. Se me olvidó, Amanda, se me olvidó su nombre. Organizaciones vacías que no trascienden en nada y que no hacen nada. Por ejemplo, una de las cosas que me llama atención fuertemente los partidos políticos de hoy en día es que la gente no paga sus cuotas. Y algo tan simple que no genera vínculo con la organización, pues, que no genera un compromiso. Solamente el hecho de no pagar una cuota, ya a ti te... hay una disociación con tu organización. Uh-huh. Algo tan simple, porque también existe un compromiso. O sea, tú, aunque vayas 500, 300 pesos en tu junta de vecinos, o es algo mínimo que tú haces para poder desarrollar un trabajo de mejor calidad o que permita hacer más cosas, pues. Entonces son cosas tan simples, tan pequeñas, que van generando una vinculación con la organización, un apego y desarrollando actividades más allá de una funa, una marcha o actividades de educación o qué sé yo, de autogestión, y generando también actividades más humanas, porque permitan conocer a la persona que está en la organización, que sean prácticamente partícipes de una familia. No estoy hablando de una logia lauterina, pero sí una familia, que vayan trabajando en conjunto, que conozcan sus problemas, que se apoyen. Yo encuentro que el aspecto humano, el aspecto valórico, es lo que hoy en día está ayudando bastante a llevarle la contra a este sistema. Porque este sistema nos ha dado a entender de que están ahí con los valores, pues, que se los pasa, que los pisa, y que la gente que va a los mejores colegios, donde le enseñan los mejores valores, tanto católicos, cristianos, laicos, es la gente que hoy en día te pisa y te pasa por encima y te destruye tus organizaciones. Uh-huh. Eso es. Así es la cosa. Da para largo la discusión, pero bueno que la pongamos ahí de manifiesto. Tenemos tiempo de sobra, programa de sobra para poder seguir masticando y esto. Toda la vida y por generando. Delante. No sé si toda la vida, pero... Toda la vida por delante. Pero vamos a hacer lo posible por generar las instancias para poder discutir. Nada, pues, un saludo, un abrazo hasta allá al litoral en Tabay, ¿cierto? ¿Algo escribiste delante? Sí, ando trabajando en guías turísticas acá en el Quisco. Estoy trabajando en la guía turística regional de Valparaíso. Buenísimo. Así que, qué entretenido. Acá. Oye, quiero pasar un aviso comercial. ¿Puedo pasar un aviso? ¿No? ¿Comercial? ¿Sí? No, no es comercial. No es comercial. Ah, dale, venga. Lo que pasa es que prontamente vamos a dar la fecha donde más que tal va a ir a forma. Así que vamos a pasar el aviso ahí. Hablas como que estuviera hablando de Justin Bieber, po, pero bueno, en fin. Así están los recitales que le vamos a hacer. Sí. Ah, y lo otro, díganle a Joaquín que aquí todavía no se activa su grupo guiarista. Saludos, que estén bien. Esa obsesión. Tienes una obsesión. De Pablo con Joaquín. En fin, nos vemos. Dijo vi un mensaje acá a Joaquín. Dice: ¿cuánto pasó de SQM? La tiro nomás. La tiro, no. Ahí. Ojalá hubiera pasado plata, ojalá. Como que ojalá. Ay, qué feo. Como que ojalá. ¿Cómo que ojalá? Ay, Dios mío. Ya. Se vendan. No, nos vemos, un abrazo. Nos vemos, chao. Que estés bien, cuídate. Así, pues, no, la discusión da para mucho. Tenía que terminar con la talla a Joaquín ahí, pues, me imagino. No se la pudo aguantar, guardar, no, para nada, pero bueno. Rosy lo dice, lo indignado en España fue un brote que acabó en nada de nada, si no, exacto, veamos Podemos y su fracaso político. Uh-huh. A propósito, Siriza, Ayer, de hecho, bueno, anunciamos que vamos a conversar de lo que pasó en Grecia a propósito del anuncio que hizo Alexis Tsipras. Gran decepción para mucha gente. Y algunos decían, mira qué bacán, Alexis Tsipras pone su cargo a disposición para generar la unidad. Yo no sé si generó necesariamente unidad Alexis Tsipras. Pero lo vamos a analizar en su momento. Para cerrar este cuento es que hay espacios para poder discutirlo y para poder ponerlo en la mesa y encontrar algún grado de soluciones o de respuestas también. Pero, insisto, a veces las cosas pasan por temas mucho más simples que tienen que ver con subvertir la propia vida. De repente los grandes discursos nos llevan a cosas muy concretas, sino al autoconvencimiento de ciertas cosas. La coherencia, las consecuencias se ven en detalle, generalmente. Eso. Y de ahí es más. Dice Gerardo Benavides, estaba atento a la repasada Joaquín, dice Gerardo Benavides. Sí. Así parece que va la cosa. ¿Por qué estoy viendo ahí que están difamadores? Dice, ¿quién apoyó a Gustavo Bull en su campaña de alcalde a Estación Central? Yuhu, aló, ¿andas por ahí, PC? ¿Qué? ¿Y que están ahí Abun haciendo... Estación Central? Sí. Sí, de hecho, Abun acá tuvo periodo como alcalde apoyado por harta gente del PC. No todos, hay que decirlo. Pero o sea, por su compadre, pues con el que se va a vacacionar a Cuba. No solamente con él, pues, sino no hubiera tenido mayor apoyo. Yo también quiero publicidad, dice Rosilva. Acciones por el aniversario 31 de la operación Alfa Carbón en Conce, Valdivia. Este evento. Oye, a propósito, Rosilva, mándale saludo a la gente ahí de la estancilla. No se puede ver el contenido que me mandaste del link, Rosilva. Pero aprovecho de mandar ahí saludo a la gente de la estancilla. Un abrazo. Un abrazo. Y la gente de Rubén Darío y gente de ahí de las poblaciones de Valdivia. Súper. Muy lindo lugar, a mí me gusta mucho. Gente muy linda para allá. Uh-huh. Bueno, entonces si vienen acciones, ¿de qué se trata esto? Esto de un aniversario, una nueva conmemoración de las acciones por el aniversario 31 de la operación Alfa Carbón en Conce, Valdivia. Perfecto. Pero el link que estaba no se podía ver. Uh-huh. Oye, bueno, también se vienen actividades de conmemoración por la desaparición forzada de José Buenante. Sí, uh-huh. A principios de septiembre. A principios de septiembre, en distintos lugares. Y también hay una marcha que va a haber en Curicó para el 30 de agosto de un hospital para Curicó. Que también ahí están a raíz de toda esta... denuncias por negligencias, por muertes, por cosas casi muy tontas, la poca empatía de los médicos con la gente, por ejemplo, situaciones como decirle a la familia, oiga, venga a buscar al paciente que ya está listo, cuando llegan le entregan la ropa, los zapatos, ahí está su familiar, está muerto. Y bueno, recordar que el hospital de Curicó es un hospital de emergencia que viene desde el 2010 a raíz del terremoto que quedó destruido el hospital de Curicó. Por lo tanto, se instaló un hospital de emergencia que lleva operando 5 años con mínimo recurso, con también mínimo personal o muy precarias condiciones en general. Entonces se está exigiendo y se ha venido prometiendo año tras año, el hospital para Curicó que todavía no existe. Y ahora se está en el proceso que se está es negociando con las empresas. Bien. Los terrenos. Negociando claro. los terrenos con las empresas. Recordemos que ahora último está un bebé que murió porque se le inyectó leche en vez de suero. Que todavía no se definen bien las responsabilidades. Pero está en investigación. También... el hospital no hizo la denuncia en el momento, por lo tanto, cuando al niño lo estaban velando, tuvo que ir a retirarlo la PDI para investigar el cuerpo. Claro, hacerle la autopsia porque no se la habían hecho. Exactamente. Lo sí. que también es como doblemente terrible que claro. está ahí en medio del velatorio y llega unos policías a retirar el cuerpo. No, hay varias situaciones más, han hecho hartas acciones por el caso de un joven que era vocalista de una banda que se llama Patricio Pérez, el Patito Pérez, que se ven hartos lienzos por ahí por las redes, que también pues entró con un, en el parte dice, entró como por síntomas gastrointestinales y al día siguiente mueren. Este fue el caso que le dicen, oiga, venga a buscar a su familiar y le entregan los zapatos y la ropa y un cuerpo. El joven, cuando le hacen la autopsia, tenía los pulmones llenos como de infección. Por lo tanto, el diagnóstico fue mal hecho. Al joven se le dio solamente suero, porque como estaba con este síntoma a primera vista de ser un tema gastrointestinal, solamente se le dio suero. No sé, y tenía una grave pulmonía. Y murió. Hacia el tiro. Mm. Al día siguiente. Y un montón de negligencias más, y que tiene que ver con esto que dije al comienzo, con el trato con la gente, que es terrible. Las horas de espera, el poco, no sé si la poca preparación del personal, creo que también, no hay uno no se mete, pero más tiene que ver con las precariedades en general. Sí, hay bastante precariedad. De hecho, hay un movimiento hace rato, antes de este caso lamentable de este bebé lactante de un año, quien le inyectaron leche en vez de suero. Se vienen organizando hace buen rato ya, han generado velatones, están tratando de organizar a la gente, porque no es un caso, son varios casos de negligencia y que tiene que ver básicamente con la precariedad del lugar. Por eso hace bastante rato la comunidad de Curicó se está organizando por un hospital nuevo, por un hospital de verdad, no por este de emergencia que fue colocado en un momento determinado. De hecho, dice, había una nota, sale una nota, ahora la vamos a colocar, que tiene que ver con eso, donde sale hablando también alguna gente que está ahí, que ha tenido que sufrir lamentablemente la pérdida de un pariente, no de la mejor forma, no solamente porque muere, sino por el trato. Al final hay una cosa ahí muy indolente, que es lamentable que en el Maule te siguieran ocurriendo este tipo de cosas, así que ahí aguanta la gente de Curicó, que insisto, se viene organizando hace bastante rato. Hace bastante, bastante rato. Rosilva nos precisa, dice Valdivia, en el puente puente de la Estancilla, el domingo 23 a las 12 del día, y en la Rubén Darío, este lunes 24 a las 8 de la tarde. Más info en resume.cl a la tarde. Súper. Así que ahí vuelvo a reiterar mi saludo a la gente ahí de la Estancilla y a la gente de la Rubén Darío. Oye, ¿podría repetir la fecha y el horario? Sí. En el puente de la Estancilla, donde está la placa, y compañeros del MIR que fueron asesinados, el domingo 23 a las 12 del día. Y en la población Rubén Darío, esto está ahí en el interior de Valdivia, lunes 24 a las 20 horas. Okay. Digo Estancilla porque Estancilla está como a la salida, entre comillas, de Valdivia, como saliendo así. Y la Rubén Darío, una de las poblaciones de Valdivia. Mando un abrazo grande a la gente allá de Valdivia. Eso, en lo pronto. Vámonos a Grecia, lo invito a un viaje. Póngase el video que les dejé encima, así como guru. ¿Hay sol? No. ¿En Grecia? Estamos en... Sí, po. Sí, están en pleno verano. En pleno verano. Pues, igual verano me voy. Empieza en julio así, pero pesado. Sí. Empieza junio, a finales de junio. Ay, Grecia. Ay, sí. La cuna de la democracia. La cuna de la democracia. Se robaron la cuna, oye. Y la guagua también. Complicado lo de Grecia, dimite Alexis Tsipras y convoca elecciones para este 20 de septiembre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿me puedes traer eso ahí, por favor, aprovechando tu viaje? Que se ponen al lado de uno así como si nada, si se paran, van, vuelven. Oye, lleva otro, que Alfonso está llorando ahí. Y se devuelve, y en vez de haberme traído eso... ¿Qué bueno, esto es lo que pasa en programa en vivo, donde, bueno, los paneles no ayudan mucho al orden esto del programa. Es una chacota. Por favor, más respeto con la audiencia. En fin, vamos a meternos de lleno a Grecia. Esto a propósito de la dimisión de Alexis Tsipras a su cargo y a la convocatoria de elecciones para este 20 de septiembre. ¿A quién culpa Alexis Tsipras por su dimisión y por esta decisión? ¿Se aventuran? No, ¿a quién culpa? Bueno, no tengo idea de quién culpa. Lo que sí me llamó la atención que justo cuando sale el último dinero que viene desde Europa para pagar una parte del FMI y pagar las deudas que tiene, dimite. O sea, después que ya no hay nada más que hacer, cuando el pueblo le dijo no, y él igual lo hizo, entonces ahora que ya está la cosa, ahora que vengan otros a arreglar el cuento nomás. O sea, fea la actitud, la encontré bastante poco política, por decirlo menos. Como que llegó, hizo el chanchullo y se fue. Y total se quemó porque era sacrificable. Claro, total, era lo mismo. Hizo lo que tenía que hacer, hizo el trabajo sucio y chao. Claro. Sí. Bien, cuando la gente le está diciendo que no, claro, fue la gente lo eligió. Lo eligió porque se suponía que un tipo joven, entre de los últimos ciento no sé cuántos años, 130 años, el más joven de los primer ministros que han tenido, y sale con esto. ¿Qué puede pensar la gente después de esta situación? ¿Qué garantía les da los políticos futuros? Ninguna. Las garantías que da la democracia en cualquier país del mundo. Entonces, para los pueblos. Claro. Entonces, ¿qué pasa de que la gente se siente que fue manoseada, que fue utilizada y se rieron de ello? Y sí, claro, y aparte que esto se traduce en hambre finalmente, po. Además, todo el problema económico, claro, interno. Que recorte público, claro, aumento de los precios. Y el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de todo, porque todo se vincula, obviamente. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la facción o del sector radical de Syriza. Eso según Alexis Tsipras, que quebró la unidad. Digamos que el sector radical de Syriza es la que estaba en contra, obviamente, de las imposiciones que ponía la troika. Eso, básicamente. Lo de Tsipras no es nuevo, de hecho hay bien análisis que ya lo habían planteado, en un momento lo conversamos acá, que era un poco la visión o el análisis que había hecho previamente el Partido Comunista Griego, el KKE. Y si uno lo mira bien, esto fue una salida que tuvo también, recordemos la profunda crisis que lleva hace bastante rato en términos políticos Grecia, una salida también esperanzadora pa mucha gente, digámoslo, que votó por Syriza, que votó particularmente por que llegara Alexis Tsipras al poder como líder de esta coalición, como candidato de esta coalición, y que en definitiva terminó haciendo lo que la verdad la mayoría hace nomás, po. No hubo mayor cambio, generó una decepción. La caída de Tsipras se da con el referéndum, irónicamente. Se desarrolla este referéndum. Tsipras, a ver, ordenemos las cosas. Tsipras asume en enero, que gana las elecciones, ¿se acuerdan? Arma un gobierno de unidad, con sectores, obviamente, de su coalición, pero también otros sectores, un poquito más conservadores. Incluso sectores de derecha. Asume, ofrece lo que había planteado en su propia campaña de contrarrestar el neoliberalismo que había dentro de Grecia, no pagar la deuda, ser firmes con el tema de la troika, no a las políticas de austeridad, mejorar salario, entre un montón de otras cosas. Bueno, por esas razones llega, entre comillas, al poder Alexis Tsipras junto a Syriza. Es más, durante las negociaciones, donde estaban en cabeza también por Varoufakis, lo recordarán ustedes, el ministro de Finanzas de Grecia, personaje bastante sui generis. Que renunció, me parece. Vamos por parte, porque si vienen las elecciones que son, o sea, el referéndum, el cual termina ganando el OGI o no a la propuesta de la troika. No a la austeridad fue la consigna desarrollada en Grecia, cosa que la mayoría del progresismo a nivel global decía, este es el camino a la soberanía, la autodeterminación, preguntarle al pueblo lo que pasa y todo el tema. Y todos dijeron, ganó OGI. Bueno, incluso eso implicaba apretarse el cinturón, pero tener cierto grado de dignidad, decir, bueno, nos retiramos del euro y sería, pero... pero no vamos a aceptar imposiciones, y eso es lo que decidió el pueblo. Pasaron 2 días y cambia completamente el panorama. Alexis Tsipras no solamente se muestra favorable a aceptar el tema de la troika, sino que en la noche, recuerden, porque hubo una reunión que después nos enteramos, pero durante la noche, ya madrugada para nosotros, del triunfo de el referéndum del no, renuncia a Varoufakis. Y todos dijeron, bueno, carne para la picadora, es una ofrenda a los dioses, básicamente por el referéndum, se daba el costo político del ministro de Finanzas, y vamos, pero estaba respaldado, a diferencia de Samara u otros más que en su momento ni siquiera alcanzaron a hacer un referéndum. Y el referéndum le daba poder político y legitimidad, particularmente muy necesaria en estos momentos en Grecia, Alexis Tsipras. Y ocurre para algunos lo impensado, y para otros, que acá también lo conversamos en su momento terminado, lo predecible. De hecho, generó algún grado de discusión, incluso hablamos del referéndum acá y dijimos, hay gente que está creyendo que el referéndum va a terminar en un tema de soberanía, mandando a la cresta al este, y no va a ocurrir eso, y no ocurrió eso. Ocurrió lo predecible en la realpolitik, en la política dentro de ese marco institucional que tiende a darse. No porque uno sea pesado, que hay mucho de eso, no lo voy a negar, sino porque los análisis políticos tienen que ver con los fríos hechos y proyectar desde eso, no desde lo que uno quisiera. Para eso hay que cambiar otro tipo de condiciones. Llamativamente, Varoufakis se convierte en el némesis dentro de Syriza, no es el único, de Alexis Tsipras. Alexis Tsipras negocia con la troika, particularmente con la Unión Europea, particularmente con los acreedores de la Comunidad Europea. Particularmente ahí están los casos de Alemania y Finlandia, que fueron los más duros respecto a la presión a Grecia, y termina capitulando frente a las presiones y frente a la imposición que hace la troika, y termina echando para atrás. Es más, lo hace el mismo día que gana la referéndum. Algunos no leyeron bien esa parte del discurso, en donde dice, esto no quiere decir que no va a pagar, no quiere decir, y mucha gente pensó que estaba yendo al referéndum por eso. Ahí el primer traspié o señal clara para mucha gente que algo estaba mal. Cuando llega Alexis Tsipras a Grecia a presentarse al Parlamento y pedir el apoyo para aceptar la última propuesta de la troika, ya Syriza estaba dividido. Porque lo que planteaban, y con mediana justa razón, sector importante de Syriza, es estamos traicionando no solamente al programa, estamos traicionando el discurso y estamos traicionando a la gente que hace una semana les planteamos otra cosa en un referéndum. Alexis Tsipras, en esa intervención, que me tocó verla en vivo, amenazó con renunciar. Y la amenaza iba para su sector político, no para el otro, que, dicho sea de paso, lo terminaron apoyando. O sea, Alexis Tsipras termina gobernando con la derecha. Y termina gobernando con los sectores más conservadores. Y ahí queda constatada que Syriza queda completamente dividida y fraccionada. Se puede leer dos grupos y uno puede leer más de dos grupos dentro de Syriza, claramente, que no es raro porque es una coalición bastante heterogénea en términos de grupos políticos de izquierdas, progresistas, socialdemócratas y nacionalistas. Uno encabezado por Varoufakis, que gana estatura política dentro de todo este conflicto, y otros con viejo militante desde el trotskismo hasta de otro tipo de partido. Acá el Partido Comunista está outsider dentro de aquello. Y básicamente estas alianzas tácticas que termina haciendo Alexis Tsipras como bueno tema de primer ministro dentro del Parlamento griego lo dejan con una opción bastante complicada. Entonces la presión y la tensión básicamente es al interior de Syriza y ahí es donde se toma esta decisión de renunciar, porque la verdad, las alianzas tácticas que logra Alexis Tsipras son momentáneas. Estamos hablando con sectores no solamente conservadores, sino con sectores que ven a Alexis Tsipras como alguien a ocupar un rato, pero no más que eso. Y lo que está pretendiendo es tratar de reafirmar una especie como de referéndum revocatorio. Decía, bueno, si gente vota por mí, yo tengo más poder incluso que Syriza y podría de una u otra manera armar un gobierno de coalición con los sectores que me interesan dentro de Syriza y otros más, pero hacerlo más equilibrado. Porque de eso se trata, de hacerlo más equilibrado. Entonces, toda esta promesa y estos discursos de cambio, neoliberalizar el país y todo lo demás, enterrado ya bajo tierra, debajo de algún panteón de la Bella Grecia. Esto ha sido re importante porque ha generado cierta reflexión, de hecho lo conversábamos, de hecho el nombre de Tsipras hay una semana cuando uno hace un análisis trending de media, era el nombre que estaba constantemente apareciendo en redes sociales y todo, y después de lo que ocurre en el referendo con el tema de la troika, desaparece prácticamente de los discursos. Vuelve a aparecer el día de ayer a propósito de este anuncio, donde algunos decían qué valiente que es Tsipras y tratando un poco de salvar ya la imagen a esta altura. Y otros que decían, bueno, lo dijimos, y otros que salían diciendo, bueno, qué gran decepción ha sido Alexis Tsipras. ¿Cuánto de esto va a afectar también a las elecciones en España de Podemos, con el caso de Pablo Iglesias, que dijo, bueno, el camino es Grecia? Complicado. Y también a alguna gente acá en Chile que ha planteado también este tipo de salida electoral, tomando en cuenta lo que está pasando un poco en Europa, que ha acuñado algunos conceptos como casta y ha acuñado también algunas frases que han tenido que ver con este desarrollo político. Es interesante lo que pasa en Grecia, más allá de su historia, que no solamente tiene una historia milenaria, como todos sabrán, el tema de la cuna de la democracia, sino también una historia reciente en el siglo XX bastante movida. Yes. Muy movida. Sí. Pero, de hecho, a mí lo particular es bien llamativo Grecia. Grecia tiene una idiosincrasia muy parecida a la chilena, con algunos matices bien interesantes también, que la constituyen en una identidad muy propia. Pero, ¿qué va a ocurrir con Grecia? Y este yo creo que es el momento donde empiezan a aparecer otros tipos de grupos políticos y empiezan a aparecer, ¿cómo se llama?, algunas alternativas. Todo dentro de un escenario muy movedizo y de un escenario muy complejo. En todo sentido. De hecho, Grecia no ha salido de la crisis. Lo que hizo fue lograr extender. Y por eso muchos veían en el referéndum una salida a la crisis que nos va a costar, pero vamos a salir. Acá lo único que hacemos es prolongar al aceptar la imposición de la troika, que no quiere nuestra salvación ni que salgamos de la crisis, sino lo que quiere es que le sigamos pagando cuanto podamos. Leo cosas acá. Dice Gerardo Benavides: Tsipras renunció y todos los fachos le colocaron chapa de líder de la izquierda, dura, culpable de la crisis griega. Víctor Sánchez dice: el primer ministro griego sería un perfecto candidato a la nueva mayoría en Chile. Tiene muy claro quién manda, sin pudor. Sí. Sí. Sí, no habría ningún problema en eso. Lo comentaba acá en algún momento. A ver, Landazuri nos manda algo. Dice: quedan apenas 24 horas para que los Estados Unidos y Corea del Sur detengan la agresión con altavoces en la frontera, o habrá respuesta militar. Esto es muy gracioso. ¿Es de verdad ese Twitter de Cabo de Veno? Si me lo pueden chequear, por favor, lo agradecería. Que dicen que quedan apenas 24 horas para que los Estados Unidos y Corea del Sur detengan la agresión con altavoces en la frontera, o habrá respuesta militar. A propósito de que hubo en la madrugada del día de ayer, por lo menos acá en este lado del hemisferio, intercambio de fuego entre Corea del Sur y Corea del Norte. Claro, mucha gente dijo: oh, iba a empezar la guerra. No. Ha habido de esto todas estas veces, así que no creo que sea el momento. Esto casi siempre sucede, casi siempre. Esto sucede las veces en que cuando Corea del Sur con Estados Unidos comienzan a hacer algunos tipos de movimientos de... Ejercicios militares se llama. Esos ejercicios militares. Entonces, está dentro de la normalidad de estos dos países. Sí. Pero en fin, volviendo a lo de Grecia, la situación es complicada para los griegos y griegas. Pero si podemos sacar algo positivo de todo esto, es muy buena para la reflexión. Yo creo que muestra claramente estas alternativas que a veces se muestran muy nuevas, que la verdad representan a cosas ya bastante viejas y predecibles. O sea, igual es triste ver a, no solamente a Tsipras, sino a un sector importante ahí también de Syriza, capitulando de manera poco digna, incluso con el tema del poder, sobretexto de aquí de realismo y otro montón de cosas, ese realismo con renuncia. Por eso yo creo que tiene razón ahí Víctor Sánchez con algunas cosas, de que esto podría ser perfectamente Alexis Tsipras un candidato a la nueva mayoría. Sí. Sí. Un tipo así como, que queremos empresa estatal y todo el tema, y un tipo que no tendría ningún problema ir a pedirle plata a la CIA para poder hacerlo. Un meo. Emulando. Sí. Yo creo que el problema de meo es que todo su discurso, por ponerlo así, todo su discurso, entre comillas, irreverente, y todo su discurso iconoclasta de la casta política, como les gusta decir, del establishment, contradice su constante obsesión para armar discurso para quedar bien con ese establishment. De guiñarle el ojo, de buscarle, de estar ahí. Contrasta en la práctica con eso, porque lo que busca es la aceptación de ese sector. Claro, ser considerado uno de ellos. Yo que me la jugué, pero hice un partido político y me metí a las reglas del juego, competí. Es constante, porque ahí no le está hablando a la gente, ahí le está hablando al sectores políticos del poder, del establishment, de esa élite que él dice en un momento determinado renegar. Eso es gracioso porque un poco esquizofrénico, pero, o sea, yo lo pongo así. Si uno se encontrara, por ejemplo, no sé en mi caso, que no visito mucho estos lugares, pero me imagino en una fiesta de esta así, y de repente te toca sentarte al lado de Marco Enrico Minami, te cagáis de la risa toda la noche, compartís cigarro, un pitito, una cosa así, todo muy muy bien. Hacía análisis de la realidad nacional. Claro, tiráis tallas para allá, le decía Alfa Osvaldo Andrade, no sé, como que la pasaréis bien. Pero de ahí a discutir ya política y todo el cuento será probablemente distinto. Eso quiere decir que de repente esas dimensiones que la gente confunde hace rato, porque así está hecha la publicidad política, me refiero al marketeo, a los asesores, que te caiga bien alguien, tú votís porque te cae bien, no porque la verdad crees que va a representar en algo lo que tú quieres. No, te cae bien. Oye, qué simpática. Y ahí vienen las entrevistas estilo Don Francisco, el lado humano. Oye, mira, el cabro toca guitarra. Oye, mira, oye, baila cumbia. ¿Qué le puede importar eso? Chutea y se le sale volando el zapato. Claro. Sí, pero me estoy refiriendo un poco a lo que fue el programa de Don Francisco, porque uno salió bailando cumbia, al otro le hicieron tocar guitarra y hacer el ridículo. A otro le hicieron tocar el piano a Evelyn Matthei. ¿Se acuerdan de ese programa? Era todo muy terrible, decía, pero qué miserable este programa. Bueno, también los que se prestaron para ir al programa, pues digámoslo. Bueno, que se prestaban, ¿por qué? Porque veían que era la posibilidad de abrir una ventana hacia el electorado. Nada más que eso. Que busca precisamente el tema de empatizar desde, claro, desde a ese tipo de cosas jocosas. Ay, qué simpático. Mira, Evelyn Matthei toca piano. Bueno, falta el Gil que fue a votar por Evelyn Matthei porque tocaba piano. No va a confesarlo jamás, pero internamente dice que lloro. Claro. Ah, porque una bailó como yo. Ah, o bailó cumbia, o porque cantó. Ya, claro. Yo todavía me acuerdo cuando le preguntaron a Marcel Clot. No, porque creo que fue un momento televisivo notable. Cuando le muestran un video y salía hablando mal de Don Francisco Marcel Clot y le dice, ¿me tenía un mensaje para mí? Y dice, no, era para otra persona. Okay. Marcel Clot. Te pasaste. Sí, fue chistoso. Era como el ratón Mickey. Pero igual, cuando tú vayas a esas reglas del juego, entendís que también la cosa va por ahí. Y yo les tengo una guitarra acá. Y le pasaron una guitarra. Cantando Silvio, ¿ese fue o no? Sí, no era su fuerte ese. No. Y también era progre porque cantaba Silvio. ¿Y Lauren Goldberg? ¿No se acuerdan de Lauren Goldberg? O sea, de hecho, de ese me está recordando. Lauren Goldberg tocaba Silvio. Pero hay un momento televisivo también, freak. Esto fue en el cable, así que también no fue muy masificado. En YouTube lo fue. Lauren Goldberg cantando Creep de Radiohead. Esa wea fue horrible, weón. Horrible. Cantando Creep de Radiohead en guitarra, Lauren Goldberg. Y me encima grabado. Está el video por ahí. No, era todo muy terrible. Well, I'm on Creep. Así era como... De hecho, me acuerdo que en un programa de Felipe Camiroaga terminó cantando con los Inti, una wea así, si no me equivoco. Y hacer la guitarra, porque a usted le gustaba la música folclore, la música de izquierda. Ahí sale Marcelo Juan Perijo diciendo, Matí produjo una serie de videos tocando distintas canciones en piano. Sí, pues de ahí sale, pues precisamente de cuando toca en... Era como al otro lado del espejo, una cuestión así del tema de los candidatos presidenciales. Ahí están llegando videos. Está llegando, por ejemplo, Don Francisco cuando está con Mike Patton y le dice, Don Corleone. Bueno, fue notable, uno de los mejores. Hay dos momentos bacanes de la Teletón en ese Estadio Nacional. El de Mike Patton con Don Francisco y el de Jorge González tocando Quieren Dinero, weón, en Estadio Nacional, ahí en el cierre de la Teletón. Bueno, qué notable. Solo Jorge González, un ídolo como Jorge González puede hacer eso. Nadie más. Ahí va, Pati Creep de Lauren Goldberg. Y está el video. ¿Quieren escucharlo? No. Ni un metro con eso. Lauren Goldberg cantando Creep de Radiohead. Y con el simpático ahí de J.C. Rodríguez. Yo cada vez que escucho a J.C. Rodríguez, es como... me imagino a alguien como saliendo baba, así. ¿Como epidemia? No sé si como epidemia, pero que siempre está como... ¿Cachado Condorito, un genio? ¿Un genio que es uno de los personajes de Condorito? Así. Me imagino a J.C. Rodríguez. Tipo, ahí, culto. Que maneja. Y ahí le pasa... Hoy le hacen cantar. Oh, qué terrible. Estoy viendo eso acá. No. Sorry, lo tengo que poner. No. Sorry, lo tengo que poner. No. Acá el debut como cantante de Barcel en TV. ¡Oh! Están llegando todos los videos. Acá. ¡Oh! Está tocando Marcel Claude la guitarra. Nos sorprende con sus dotes musicales. ¡Oh! Menos mal acá nunca nos han grabado haciendo música. Lo siento. ¿Cómo que no? Sí, no? Hay grabaciones acá. Mentira, no hay grabaciones. El tema es que después se editan y pasan por un control de censura. No, no hay video. Ah, no. No, estáis locos. Bueno, pero ahí la otra vez la Mortalidad Cangrejo fue... Un recital. Fue un recital, pero sin grabar, po. Ni un brillo. Estáis locos. Sin video. ¿Y para qué querían grabarlo? No, pues cuando dijeron ya, ahora vamos a empezar a hacer música, pero sin grabar en para la repetición. Eso tiene un nombre y se llama Sin Registrar, que es una sección que tiene ese programa mediocre de la radio. Por eso yo nunca vengo a ese programa. Porque se ponen a cantar, a hacer cosas y yo no me gusta. ¿Y tú te prendiste que hasta las 4 de la mañana yo haciendo no programa? Yo no he estado en ese programa, yo no soy el que está ahí. Ese otro, es otra persona que se llama Don Cangrejo. Sí, que en cualquier momento lo vamos a terminar echando a Don Cangrejo. Uh-huh. Qué pegado, me cagaron el día con Laurence Goldberg y Barcel. Barcel. Es que ponen ahí, po. Aquí el debut de cantante de Barcel en TV. qué ridículo. Bueno, son las campañas políticas. Claro, po. De o eso sea, se trata, de caer bien, nunca de propuestas políticas reales. No, ¿para qué? Pues si la cuestión es hacer algo simpático, es como cuando aparecieron por allá por los 90 ese grupito de 4 o 5 cantando, que estaba la Matei, estaba el Piñera, estaba Norlote, ¿te acuerdas? Y ahí también haciendo un show televisivo. O sea, para que la gente diga, oh, que son entretenidos. Sí, hay que votar por ellos. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, la vergüenza de cuando fueron estas personas de gobierno, creo que Michelle también, a otro país, ahí en Europa, cantando en el Pueblo Unido. Sí. Qué vergüenza. Están en Italia, están en Roma. Italia, en Roma, sí. Qué vergüenza. Ahí se creían revolucionarios porque estaban en Roma, así como el lugar Pero a mí me gustó más que el Pueblo Unido, me gustó el Apareció. Porque la cantaban así como con pasión, así como que el traje Armani se le iba para el lado, así. Y así como, córrele, córrele, córrela, che, que te van a matar. Y ay, así como que se miraban y decían, oh, weón, ¿te acordáis cuando andamos escondidos en alguna embajada resistiendo contra la dictadura? Ahí se acordaron que había habido torturados, prisioneros políticos, ejecutados. Pero esas cosas no, pues si era más entretenido acordarse de cuando estaban en Roma, tomando champán y tomando buen vino, o en Francia comiendo los buenos quesos. Sí, pues. Eso es el revolucionario, ¿cachai? Sí, pues. Estar allá, instalado. No, pues ahí donde está, como súper católico, entonces eso era como una actitud de subversión cantar esas canciones claro. Ahí, pues. Entonces ahí eran bacanes. Mentira. Like a fairy, it did in a beautiful world. You're so special. So fucking special. I'm a creep. I'm a word. Hay que ponerle más emoción, hay que sacarle acaparado, pero es otro cuento, ¿no? No, pero muy bien. Echando a perder la canción. ¡Qué terrible! Ay, qué feo ese comentario. Pero si es J.C. Rodríguez, ¿qué estáis esperando? Que dice, toque ahora una canción para hombres. Oye, qué ordinario, es más grande. Qué terrible. Y este era uno de los candidatos que tenía más posibilidades antes que lo pillaran con su plata en los paraísos, en un paraíso fiscal como es la Vírgenes Británicas. Qué terrible. Oye, este se lo jodieron así, rápido, desechable. Claro. Sí. Pero lo presentaron a candidato a senador. Yo voté. Eso escucha. ¿Tú quieres que cante otra canción? Puede ser o no. Abusando de la confianza, Marcel Plan. Esta canción es Gabriel Celaya, poeta español. Se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Yo creo que nos hace falta un poco de poesía. Poeta, cuando bueno, ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estoy llorando. Vivimos tocando el fondo. ¿Dónde voto por usted? Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Como el aire que exigimos siete veces por minuto para ser y en tanto su autoestima. Y lo bonito, que la imagen es perfecta. Cantando Marcel, no, y al lado es está Pancho Vidal, emocionado gota, mirándolo. Gota pensada, no es un bello, bello producto, bello. No es un fruto perfecto, es lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. No es vale que lavándose las manos se desentienden, llevaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido ahí hasta está la de Matei también. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Debe haberse dedicado así como una carrera musical. Estamos tocando el fondo, vivimos tocando el fondo. ¡Bien, Temucano! ¡Vamos! ¡Qué bien! Así nomás la dice, cosa. Enhorabuena, dice, mucha risa los videos, como que las campañas fueran un haga su gracia. En cualquier momento sale uno con dos ombligos o sin corazón. Efectivamente, porque de eso se trata, po. Uh-huh. Es como un concurso de talento. A ver, ¿usted qué hace hacer? ¿Qué sabe hacer? Puta, yo sé hacer boletas, po. Claro. Boletele a todo el mundo acá. Muy bien, aplausos para usted. ¿Usted qué sabe hacer? Yo desaparezco gente. Ah, muy bien, así. Y así constantemente van todos los candidatos haciendo su gracia. Haga su talento. Tiene mucho que ver las candidaturas con eso. O sea, como las campañas, tiene mucho que ver con eso. Así como, vamos a ir de gira y fuimos de gira al sur. Esto es como la gira de la Teletón. Y allá así hay uno guaso, entonces pone una cueca y tiene que bailar cueca. Y va para Coquimbo y le ponen de Coquimbo, soy vengo, y se pone a bailar cumbia. Y si no me cree, vea los videos de las campañas, po. Van a la Araucanía y se ponen a bailar como mapuche. Claro. Y parecen indios Sioux, ¿cachai? Ay, ay, ay. Me acuerdo que hay un video de Bachelet dando vuelta ahí a un árbol que es notable. Es notable. Pero si Goldberg escucha ese disco completo, se lanza desde el Costanera Center. Yo estuve a punto de hacerlo. Puta, Marcel, a mí me gustaba esa canción, dice Juan Perejo. Gerardo Belaví dice, esta debiera ser sección del matinal. Es una sección ya, porque no esté, alguna gente no le guste, otro tema. Ney alegando como siempre, vengo llegando y ¿qué es eso? Landazur dice, me dieron ganas de votar por Barcel, se viene, jodemos. ¿Cuándo se viene el artículo viral de RBF con la selección del Toño de los éxitos musicales, los políticos? No, porque vamos a terminar como otros medios, qué lata. Así como las 10 canciones más ridículas. No. Queremos mantener esa tierra soberana de notas. Pero para eso están estos programas. Un día vamos a hacer una sección, el ranking. Pero antes, el día anterior, les vamos a pedir ayuda a ustedes para que nos vayan mandando las cosas. Así lo hacemos más interactivo. Uh-huh. Y lo vamos a escuchar aquí. Por ejemplo, por las frases más buenas del último año de los políticos. Uh-huh. Puta, y ahí vamos a tener que hacer la mesa selección. Un reggaetón con la frase de Bachelet. paso y todas esas cosas. Acá Manuel Peña dice, pero si algunos que incluso piden a Farcas de candidato, pues, imagínenselo dando la cuenta pública con su cabello al viento y su... Me imagino sus dientes perfectos. Y sus dientes relucientes. Es que no puede tener los dientes tan blancos, po, con ese cabello, ese loco. Y estar tan, tan bronceado. Sí. Así como... así, very well. ¿Viste todo lo que se puede hacer con plata? ¿Qué se puede hacer con plata? Todo ahí, po. Todo no se puede hacer con plata. O sea, todo lo que él está mostrando, sí. A eso me refiero, al Farcas. Sí. Estuvo hablando el otro día a propósito de candidatura y cosas, lo descartó nuevamente, pero señaló que quería que el próximo presidente o presidenta diera internet gratis para todos y todas. Ah, sí. Dije, qué bien. Yo votaría por él. No, pero mucha gente que votaría por Farca. Sí, sí, yo creo que me acuerdo cuando hay gente que argumentaba, oye, votemos por Piñera porque ya tiene plata, entonces no va a robar. Claro. Ay, qué. Hay gente, bueno. Hay gente para todos los gustos en este país. Pero igual, era chistoso ese argumento. Porque era chistoso ese argumento. Claro, pero ya había gente que se lo creía, po. Así como, no, pero si él ya tiene plata, entonces no va a robar. ¿Para qué va a robar si ya tiene plata? Sí. ¿Cuánto ganó Sebastián Piñera durante el gobierno? ¿1.000 millones? ¿Ah? 1.000 millones. Algo de $1.000 millones. $1.000 millones. Bien, igual. ¿Y cómo alcanza si el sueldo son de...? En su fideicomiso ciego. Ah, ¿cuándo? Cuando salió de la ceguera hacia el Otopacio. Hoy se me cayó el carnet. Sí, yo no entendí. Sí, entendiste. ¿Tú viste Topacio? No. Nah, siempre, ¿para qué le pregunto a Alfonso? Todo dice no. Y después se ríe, mira. Lo vio. No, es lo mismo. Topacio, gran teleserie venezolana, por favor. Más respeto. A ver, estoy leyendo cosas que llegan acá. ¿Saben una cosa? No soy rico por tener mucho dinero. Soy rico porque los tengo a ustedes. Mi gran fortuna es el cariño y el respeto que ustedes me brindan. Siempre he pensado que la mejor manera de disfrutar algo es compartiéndolo. Muchas gracias, Leonardo Farca. Me mató. Bueno, yo voto por él. Farca, presidente. No, emperador del mundo. Emperador. Y termina con la frase de Alex Super Trump. Que la felicidad es cuando se comparte. Ah. Ese es del loco que le cagué el spoiler. Si no vieron Into the Will, no la vean, porque le acabo de contar el final. Hoy hace poco se conmemoraba la muerte de esa del persona. ¿El chico de Alex Super Trump? ¿El original? El original, claro. Gran película, gran banda sonora por lo demás. Sí. Oye, al final vi la culpa de Fidel, po. Te las conté el otro día, ¿no? Gracias. Es que una buena, se las recomiendo, búsquenla, si la encuentran. Que la historia es de la hija de Costa Gabra, Julia Gabra, directora, una película hace unos cuantos años atrás que trata sobre una niña, Anne, muy burguesa, de familia muy bien en Francia. Y tiene unos padres, tiene un hermano chico, y llega una tía de España que le habían matado al marido durante la dictadura de Franco, su prima. Entonces ella como que todo muy molesta porque le venía como a invadir su mundo, muy pequeuto, así, bien portado. Entonces los padres como que entran en una crisis, particularmente su padre, que era de origen español, entonces se vuelven activistas. Entonces se cambian a un departamento más chico para no vivir como burgueses, empiezan a participar en el activismo. Y el buen se va a trabajar a Chile, porque estaba Salvador Allende. Y gana Salvador Allende, Entonces, trabajaba en la embajada de Chile en Francia, pues bueno. Y el departamento lleno de chilenos, pues bueno. Es gordo, barbudo, chiquitito. Y a la cabra chica le pusieron la pequeña momia. Porque era bien facha la pendeja, tenía 9 años, pero era facha, porque era en un colegio de curas. Les recomiendo, es una muy bella película, sobre todo se las recomiendo a gente de izquierda que tiene hijos. Si tiene hijo o los pretende tener o lo que sea, véala, porque habla sobre las contradicciones, habla sobre cómo imponemos ideas, las visiones del mundo, porque la cabra chica desde su visión católica era la que mejor nota se saca en el catecismo, terminó un día había una nana griega, después había una nana vietnamita, después había una nana nicaragüense. Entonces todos le mostraban el mundo desde su punto de vista. Entonces ya no era Dios Jesucristo, sino era Rao, Caos, Zeus y todo lo demás, y después Vietnam, la rana, con todo. Colapso en el mundo a los 9 años de edad. Es una hermosa, hermosa película francesa, así que se las recomiendo para que, ¿cómo se llama? La puedan ver, se llama La culpa es de Fidel. ¿Por qué? Toda la culpa es de Fidel. No les voy a explicar por qué esa parte de la película, pero les conté al final. Yo estoy intentando hacerlo, pero no tiene ningún sentido arruinarles la vida. Búsquela, se llama La culpa es de Fidel, de Julia Gabras. Así que no tengo el link, me la trajeron finalmente. Agradezco ahí a alguien que se demoró como 2 semanas en traérmela, pero la trajo al fin y al cabo. Porque soy mal hablado. No, soy bastante honesto. Así que Gerardo Benavides que dice, manda el link, búsquenlo. Se llama La culpa es de Fidel. Super. Faltó leer la... Me dicen ahora que yo no leí las respuestas del público. Sí, puede ser. Lo que había mencionado de Farca. Leo un comentario abajo. Dice, estimado Farca, es hora que aproveches tu popularidad y cariño y nos ayudes, no entregándonos plata, sino que involucrándote en el desarrollo de nuestro país desde un punto de vista político. Postula algún cargo. A Core, que está votado, así cualquiera hoy día es Core. La robotina. La robotina es Core. No sé quién más puede ser Core. Oye, supieron que está declarando el vicepresidente del Diario Financiero. Por el asesinato de los 19 trabajadores de la papelera de la familia Mate, crímenes de Laja. Mira. Mira. ¿Y por qué estaría declarando? Roberto Izquierda Menéndez tiene un cargo gerencial en la forestal Mininco del grupo Mate. Su citación a declarar consignada por El Mostrador se da 2 días de que el caso tomara a total fuerza tras la emisión del programa En la Mira de Chilevisión. Capítulo en el que el ex carabinero Samuel Vidal decidió romper el pacto de silencio y contar toda su verdad. Vidal reconoció que él estuvo dentro del grupo de pacos que asesinó a estas 19 personas provenientes de Laja y San Rosendo. En esa línea aseguró que los altos mandos le ordenaron matar a estos trabajadores y que en caso de no seguir el mandato serían fusilados también. Mira, así con Roberto Izquierdo Menéndez, vicepresidente del Diario Financiero. Chúpate esa con mayonesa. Sí, cuesta encontrar esa película. A esto costó, pero en una de esas la logramos subir a algún lado. Pues está en portugués, pero teníamos los subtítulos también en español para que fuera más fácil. Así que eso. Ya estamos... No sé si estamos llegando a la parte final. No. Déjame revisar. No, nos queda todavía. Nos queda media hora. Sí. Oye, mañana un lanzamiento de un libro, po. Así es. A propósito del mismo reportaje de La Mira, A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, de Javier Rebolledo. Cierto. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser... ¿Club Providencia? En Club Providencia, ubicado en Avenida Pocuro 2878, cerca del metro Bilbao de la línea 4, en Providencia. Bueno, o sea, los cómplices civiles de la dictadura. O sea, ¿qué pasa aquí que ahora, o sea, ha habido muchos militares que han sido juzgados, pero no se ha juzgado a los civiles que propiciaron y dieron el espacio para que se ejecutaran personas, se desaparecieran personas y se torturaran personas, como el caso de la matanza en Laja, que la CMPC de la familia Mate prestó sus instalaciones, toda su logística para asesinar y hacer desaparecer personas. Y que a raíz también de todo, de la dictadura, las grandes fortunas chilenas se hicieron gracias a eso. Claro. Claro, porque hay bastante empresarios que, si no en verdad estuvieron involucrados directamente en el asesinato de los obreros que trabajaban en su empresa, pero sí ellos fueron los que originaron que esto sucediera, llamando a los militares, diciéndole, estas son las personas que están provocando problemas aquí en mi empresa, así que quiero que lo eliminen. Y llegaban y los fusilaban muchas veces dentro de la misma empresa. Lo que pasó en Perlac, ahí en Pajarito con Bueras, donde ahora hay un supermercado de la cadena de Cencosud. Ahí estaba Perla, y en ese lugar, el día 11-12 de septiembre, llegaron, el dueño llamó a las fuerzas militares para que se hicieran cargo del lugar, y entregando quién eran los dirigentes sindicales, ahí mataron a dos compañeros que estaban en el interior de la empresa. Esas cosas sucedieron, y esos son responsables directos de estas matanzas, uh-huh, que se originaron después del golpe de Estado. Uh-huh. Entonces, en cuanto a eso, hay otros muchos empresarios que también salían en camioneta en la noche a buscar a gente que trabajaban en sus empresas, que sabían dónde trabajaban, o sea, dónde vivían y todo, y iban a llevaban ahí ya sea a carabineros o a militares para que los tomaran detenidos y lo hicieran desaparecer. Uh-huh. Y bueno, y también los implicados en términos judiciales, como la actual ministra de la Corte Suprema, ¿cómo se llama? Rosa del Carmen Egnem. Sí, Egnem, que hizo desaparecer los partes policiales, uh-huh, precisamente en la matanza de Laja. Claro. Y que hoy día, designada por la misma, o propuesta por la misma Bachelet, uh-huh, el año 2009. Es ministra de la Corte Suprema. Claro, el 2009 fue nombrada. Uh-huh. Ahora ella no ha querido dar declaraciones, solamente las dio, en un momento dio, pero una cosa muy cortita diciendo de que poco menos que ella no tenía nada que ver. No, dio declaraciones. ¿Ah, ya? Sí. Y explicó que ella estaba sobreseída, de que había sido responsabilizada otra persona dentro de ese tribunal y que ella había sido sobreseída y ese caso ya estaba cerrado y listo. Claro, ayer como en la noche fue emitida la declaración de Rosa del Carmen Egnem, que es la actual ministra de la Corte Suprema y que en ese tiempo se desempeñaba precisamente el Tribunal de Laja. Claro, pero no sé, pues eso me trae a recordar las últimas declaraciones de Hermógenes Pérez de Arce, que dice que ¿por qué se está volviendo a investigar algo que ya se investigó y ya se zanjó judicialmente? Como por ejemplo el tema del caso Quemado. Claro. Que eso fue, hubo un juicio, pero el juicio dictaminó de que iba a haber cárcel solamente para Fernández Ditu por un año, o por 540 y algo días, porque él no había prestado la ayuda médica. Claro. Pero, en ese momento cuando se hizo la investigación, se encubrió que fueron ellos mismos los que provocaron las lesiones. Y obviamente que hay que reabrir los casos, porque hay una responsabilidad. Hay más antecedente. Claro. De hecho, está en curso el tema. Uh-huh. Duncan Rosales está mandando ahí el link de La culpa es de Fidel en portugués y había encontró otro más. Ahí sí, Duncan, sí, cuando envíe los links, puedes ponerle hashtag matinal RF para que lo puedan ver todos los demás. Uh-huh. Si no nos llega a nosotros, solamente a nosotros la mención. Y lo pueden sacar ahí quien quiera. Los que puedan descargarlo en portugués, les podemos mandar los subtítulos. De hecho, nosotros la tiramos en portugués y nos trajeron también los subtítulos. Va a seguir el caso del proceso de la masacre Laja. Esto nuevamente vuelve a raíz de una declaración de alguien que participó del hecho y que genera nuevos antecedentes. Pues eso es bien importante. Claro. Oye, bueno, repetir dónde va a ser el lanzamiento del libro. Mañana en el Club Providencia, ubicado en Avenida Pocuro 2878, cercano al Metro Bilbao de la línea 4, en Providencia. Este es A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura, del periodista Javier Rebolledo. De hecho, ayer hablamos con Javier Rebolledo. Sí. Ahí está. Lo dejó en hashtag matinal RBF, Gerardo, o quienes quieran, La culpa es de Fidel. Ahí se los dejó Duncan Rosales y se agradece. Ayer conversamos con Javier Rebolledo a propósito de lo que fue la visión del reportaje, de lo que el libro. Y que dicho sea paso, hay que ir a buscar. Y también de lo que tiene que ver con este lanzamiento el 22. Mañana sábado, o hoy día si lo están escuchando, a las 12 del día. Que nos contó un dato también, que no es menor, si a alguien le interesa, que va a estar más barato el libro en el lanzamiento. Súper. Porque va a estar el precio costo de la librería, o sea, de la editorial Seibo, no de la librería propiamente tal. Uh-huh. Así que, muy bien. Si quieren, se pegan el pique allá al Club Providencia y lo compran ahí mismo, porque lo van a estar vendiendo al precio del costo de la librería. ¿No sabe de el la, precio? Perdón, de la editorial Seibo Producciones. ¿No sabe el precio? No lo sé. Ya. No lo sé, y la verdad, vuelvo a decirlo, agradezco a la editorial que ahí reservo un libro y lo manda para que lo podamos leer, porque tenemos posteriormente una entrevista agendada con Javier acá en profundidad para tratar ese y otros temas. Qué bien. Así que recuerde, el libro se llama La sombra de los cuervos, que es los cómplices de las civiles de la dictadura. Entre los que aparece Mate, en que aparece la familia Cast, en que aparecen varios más. Está interesantísimo el texto porque trata sobre los cómplices durante la dictadura cívico-militar. Se habla poco de los cómplices civiles, por eso es muy importante también este libro en términos de investigación periodística. Claro. Pero quería dejarlos precisamente con la conversa que tuvimos con Javier Rebolledo el día de ayer, mientras nosotros nos vamos a hacer un café. Sí, quería mencionar que hay que vislumbrar o recordar de que el golpe no fue hecho por militares porque se les antojó, sino que hay civiles que propiciaron esto. Claro que sí. Dos cosas. Una, ya está la fecha para la formalización del caso Penta Soquimil, de estas 19 personas que le mencionamos temprano. Es el 14 de septiembre, que dio fecha el octavo juzgado de garantía. El 14 de septiembre será la formalización entre Giorgio Martelli, David Flores, gente vinculada a Claudia Benzai, que es también... así es. Así que atento con aquello. Otra cosa también que ocurrió en términos judiciales durante el día de hoy, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema contra Chilevisión. Mira, qué interesante. Uh-huh. Esto por la grabación del juez Calvo durante lo que fue el caso Espinia. Uh-huh. Director del área de prensa de Chilevisión en ese tiempo era el actual senador Alejandro Guiller. Uh-huh. Fue condenado Chilevisión. Esto cuando mostró al juez Calvo en un sauna gay. La excusa que dio el canal en ese tiempo es bien interesante esta discusión en términos ético-periodístico también. Pero uno de los argumentos que dio el propio Alejandro Guillermo en ese tiempo por emitir esta nota es que el juez estaba recibiendo presiones precisamente debido a su condición homosexual. Y estaba recibiendo presiones precisamente para parar el caso Espinas, por tanto, un tema de deber de ética periodística, ellos lo sacaron a la luz. Uh-huh. Siempre fue discutible eso, porque obviamente la carrera y la vida del juez Calvo cambió radicalmente. Sí, se rompió. Y se metieron en la vida privada de él. Él sabía con quién se metía y se metía con personas mayores de edad igual. Sí. Joder, sí, pero un tema. 12 lucas nos dicen acá. Cuesta el libro desde Seibo Ediciones. Ya. Que se puede comprar en línea. Lo pueden meterse a Seibo... producciones.cl, tal cual Seibo producciones.cl, y lo pueden comprar en línea. Ese... le puede salir más barato, porque si van a la librería les van a cobrar, claro, desde 15 lucas para arriba probablemente. Oye, pero me imagino que es el precio web, en las 12 lucas. Sí, claro, sí, precio web. Pero yo no sé, en el lanzamiento de repente va a salir hasta menos, puede ser, ¿o no? No sabría decirlo. No, pero lo que les sí es que les va a salir más barato que en la librería. La librería probablemente este libro va a estar, insisto, 15, 18 lucas por ahí, porque obviamente le sacan más. Obvio. Entonces, siempre ahorrar lucas. Uh-huh. Sí que ahí tienen esa opción. Mañana en el Club Providencia se lanza el libro. Si no, vamos a hacer un especial. Lo voy a leer en vivo completo y lo pueden grabar. Ya. Oye, por último, porque no sé si vamos a volver después de... Sí, para despedir nomás, pero... Ah, ya, no. Bueno, para volver a invitarlos a la porotada que vamos a tener el 30 de... agosto. Este mes, el domingo 30 de agosto, a partir de las 1 de la tarde, o sea, a la hora de almuerzo en adelante, a comer porotitos con riendas por solamente 1.500 pesos. En actividad de autogestión de Radio Villa Francia. Así que están súper invitados. Quienes no puedan asistir y quieran colaborar de todas formas, envíe un correo a info@radiovillafrancia.cl. O si no, venga para acá, puede comprar sus entraditas, también podemos hacerle llegar sus entraditas y nos encontramos el 30 de agosto. Si usted también quiere guitarrear un rato o algo, hay micrófono abierto para el. Si quiere venir a candidatearse, traiga su talento. ¿Eso está ahí ofreciendo? No lo he dicho. Lo dijiste el otro día, traiga su talento, si sabe recitar poesía, hacer malabarismo. Pero no a candidatearse, tragar sable. Si quiere hacer show, venga a hacer show. Está micrófono abierto. Eso. Es raro eso. No sé, puede aparecer cualquier gente candidateando. No sé, yo creo que no es una buena iniciativa. ¿Pero por qué hay candidatearse? No, porque el micrófono abierto. ¿Pero candidatearse no? Pero micrófono abierto. Bueno, no va para cualquiera. Ah, entonces no es micrófono con abierto. Con censura. Con censura. Exacto. Para los políticos. Perdón. No censura. Línea editorial. Censura. Eso es censura. ¿O no? No. Depende. Yo creo que sí. Depende. Oye, bueno, pero ya eso, están súper invitados. De hecho, volvemos porque sé que nos queda todavía harto programa. Sí, de hecho, hoy día estamos a viernes y empezamos más tarde. Así que aprovechemos a hacernos el café mientras escuchamos la conversación que tuvimos ayer con Javier Rebollido. Porque después nos vamos con otra llamada, vamos a estar hablando con la gente de la CONADI, que está esperando también en línea. Se me ha olvidado eso. Que llevan 5 días en toma. Ojo, se mantiene en toma y se han sumado muchas más comunidades. Pasamos a escuchar entonces lo que conversamos ayer con Javier Rebolledo, autor del libro A la sombra de los cuervos, que, ojo, esto completa una trilogía que empieza con La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos y A la sombra de los cuervos. ¿Cómo se llama? La danza de los cuervos trata sobre el cuartel Simón Bolívar, está el caso del Mocito, que también causó mucho revuelo. De hecho, dicho sea de paso, los tres libros han causado revuelo no solamente mediático, sino también en términos judiciales. Después está el caso del despertar de los cuervos, El origen de la Dina, que termina también siendo procesado a varias gente, entre esos Cristian Lavé. Y el otro caso que tiene que ver con lo que va a ocurrir ahora con los civiles. A ver qué pasa con el grupo Mate y otros más, con los CAST, etcétera, etcétera. Bueno, parte de eso y del lanzamiento del libro conversamos con Javier Rebolledo. El día de hoy vamos a estar acá en el estudio con Javier Rollo ya en estas semanas que viene, más reposado para discutir y conversar en profundidad sobre este texto. Pero esto fue lo que conversamos el día de ayer, lo dejamos con esto mientras nosotros nos vamos haciendo un café. Hoy acá después, o sea, volvemos con eso para poder volver. Así que nos vamos con Javier Rebolledo y volvemos porque nos queda la llamada con la gente de la CONADI y nos queda también revisar la última parte de El Matinal. Sí, estamos al teléfono precisamente con Javier Rebolledo, a propósito de lo que estamos conversando acá, para conversar lo que va a ser el lanzamiento de este día sábado, 22 de agosto, a las 12 del día, nuevamente, como hace 2 años, en el Club Providencia, como lo estábamos mencionando. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, como muchos de acá que están comentando, bastante impactado con lo que fue el reportaje de La Mira, que estaba basado en el libro que tú sacas este día sábado, y que tiene que ver con la complicidad del mundo civil y particularmente de quienes se han enriquecido desde la dictadura. Acá hay un tema que tiene que ver con un trabajo muy minucioso y muy adentrado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fojas judiciales, que lo hemos conversado en otras oportunidades, que parece que la historia de este país está escondido en los tribunales y en manos de actuarios, a razón de que no ha salido. Por otro lado, el rol que tuvo la justicia, a propósito, lo decía Mónica González hace unas pocas semanas, más allá de los mea culpa, cuando escuchamos hablar en un programa de televisión en vivo al ex juez Alejandro Solís decir sí, vinieron los militares a decir que no me querían y me terminaron echando el poder de la Corte Suprema cuando estaba de asesor, y esto ocurrió el año pasado, no ocurrió hace 10 años, hace 15, no hubo una operación enlace para esto. Uno se explica, dice, bueno, la justicia ha tenido esto en las manos muchísimo tiempo y no ha pasado nada tampoco. Más allá de las responsabilidades políticas y que tiene que ver, bueno, el caso de esta ministra de la Corte Suprema que está hoy día en ejercicio sin ningún problema y que tiene directa relación, por ejemplo, con lo que pudimos ver ayer respecto a los crímenes de Laja. estas 19 personas. Y uno mira su historial y prácticamente fue premiada. Y ya está, o sea, el más alto cargo. Sí, po. Sí. ¿Cómo podemos explicarnos Chile cuando uno termina viendo ese tipo de cosas? Yo creo que ese es el país en que vivimos. Fíjate que esto de la ministra de la Corte Suprema es el ejemplo que también se replica en el sistema económico y también en los políticos. Tenemos un poder político que hemos observado como ciudadanos espantados, que funciona, digamos, al paso o al ritmo que le marcan los empresarios. Tenemos un empresariado que sabemos cómo funciona y un sistema económico que sabemos cómo funciona, que lo observamos en presente. Y tenemos un poder judicial que efectivamente cayó durante mucho tiempo todas estas cosas y que de alguna manera fue cómplice. Ese es el país en el que vivimos y ese es el país que recién estamos comenzando a desentramar, comenzando a darnos cuenta que las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones, las ejecuciones, el atemorizamiento a la sociedad durante tanto tiempo tuvo un objetivo concreto, que es este, que es cambiar el país de raíz, que es refundar un país, refundar la educación, refundar todo el sistema de pensiones, en el fondo todo el sistema económico. Ese es el país en el cual estamos habitando y que hemos habitado desde hace mucho tiempo, y es muy bueno que la sociedad, a través de estos ejemplos, ya sea de la justicia, pero sobre todo de los empresarios, de los poderes fácticos, en el fondo, que están detrás de todo el sistema y que de alguna manera velan y crearon este nuevo sistema económico y social, vayan saliendo a la luz para que los ciudadanos se den cuenta efectivamente el lugar donde estamos viviendo. Aquí ocurre, estando de acuerdo, de hecho estábamos comentando precisamente aquello, nos acordamos la refundación de Chacarilla, este acto refundacional, claro, sí, que tiene que ver con lo que fue la dictadura, básicamente. No fue solamente ya saquemos lo malo y volvamos a lo que estábamos, sino aprovechemos de refundar Chile. Y traigamos a los Chicago Boys, que ya estaban ahí trabajando en el Mercurio, en lo que posteriormente se conoció como Economía y Negocios, esa sección, a la gente de Sergio de Castro y compañía, que es el país que hoy tenemos hoy día, y que podemos ver donde miremos, vamos a encontrarnos con ese Chile que fue refundado en 1977 con este acto muy fascista, y que hasta el día de hoy goza de total impunidad. Pero quiero hacerme eco de una cosa que me conversaba mucha gente anoche durante la transmisión del reportaje, que tiene que ver con los distintos roles de país sabiendo la verdad. Hablábamos de las fojas judiciales, de que la historia ahí está en los tribunales, escondida, archivada, guardada, quién sabe dónde, o parte de la historia. Y por otro lado tiene que ver también con el rol del periodismo. Y sorprendió muchísimo, uno debería estar acostumbrado a este tipo de cosas, pero por lo menos en Chile no se da. Sorprendía muchísimo en el reportaje de que se emitió el día de ayer, que está basado básicamente en tu libro, investigación, y en el aporte también que hace el equipo de En la Mira, cuando iba a entrevistar o cuando iba a increpar a gente que participó de estos crímenes, que no era complaciente. Estamos acostumbrados a la complacencia. Sí. Sorprendió muchísimo. Bueno, encontré bueno el programa, fíjate. Uh-huh. Encontré bien al periodista, sobre todo, que fue bastante criticado en las redes sociales, digamos, tratándolo casi como de una, como Emilio Sutherland en La Mira, pero diciéndole que no era fiscal, un montón de críticas que salió de gran cantidad de personas. Que había perdido la objetividad, yo creo que eso es bueno. Uh-huh. Yo creo que eso es bueno, que cuando sucede eso y cuando aparecen críticas de lado y lado, digamos, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Yo no digo que el trabajo de Sutherland esté bueno, a mí yo no lo comparto en lo absoluto, creo que esto tiene una línea completamente distinta. Uh-huh. Pero eso te podría decir que se notó, se reflejó en las redes, que el trabajo de José Manuel Loyola, que es el periodista que hizo esta, que condujo esta investigación, era un trabajo puntúo, en el fondo, y que claro, estamos poco acostumbrados a verlo, y sobre todo a estos niveles. Pero estamos hablando acá del caso particularmente de los crímenes de la de 19 personas que fueron ejecutadas, enterradas en la noche, bajo luz de luna, en la cual hay una aparece un rol importante que cumple la CMPC, del Grupo Mate, uno de los grupos más poderosos del país hasta el día de hoy, y que hoy hasta el día de hoy, hoy día, sabemos también a través de algunas investigaciones periodísticas que es uno de los grandes financistas de campañas políticas. Hace cerca de un mes el Grupo Mate, encabezado por el actual patriarca, hizo una conferencia de prensa diciendo sí, nosotros donamos plata a las campañas políticas, pero lo hacemos legalmente, a diferencia de otros. Una gran cantidad de dinero, fíjate, lo publicó Daniel Matamala en CIPER. Exactamente, a eso quería ir. A través de 33 empresas, estamos hablando de cerca de $1.5 millones. Sí. Por lo menos legalmente, es lo que ha terminado diciendo. Legalmente, digamos, claro. Y hoy día vemos que la empresa forestal no dista mucho en términos de su funcionamiento o el rol que tiene el Estado con esta empresa. Cuando uno, por ejemplo, visita esta zona, se encuentra, por ejemplo, con varias de las forestales del Grupo Mate. Está la CMPC, pero hay varias que tienen otro nombre y que son del mismo grupo, que parecen comisarías. Claro, sí, eso lo conversamos un poco ayer, pues me preguntó el periodista de Chilevisión, no conocía bien el tema. Claro, cuando uno va al sur y se adentra a los pueblos y donde están los intereses concretos de las empresas, digamos, y están sobre todo en conflicto, y ahí estamos hablando de las comunidades mapuches que han sido, digamos, han sido violados sus derechos sistemáticamente durante muchos años, vemos que la empresa invierte dinero en carabineros, invierte dinero en seguridad, y ahí se produce una relación muy extraña entre empresa privada y rol estatal, porque se supone que Carabineros está para defendernos a todos. Es muy raro que venga una persona o una gran empresa y les compre auto, les arregle la comisaría, digamos, les provea de combustible, que son todo el tipo de prebendas que tienen Carabineros. Pasa a ser casi una guardia particular. Yo dudo que esos carabineros tengan la distancia, si se produjera un conflicto, lo que fuera, para verlo con una cierta objetividad, digamos, si se diera una situación tensa. Y eso es un poco lo que tenemos también como resultante. Pero eso desde abajo, desde los carabineros. Si es que lo vemos desde arriba, desde el poder, no te olvides que cuando Eduardo Frei estaba en el poder, una de las principales empresas, y Eliodoro Mate personalmente, que alegó en contra del gobierno porque no aplicaba ni la ley de seguridad interior del Estado y posteriormente y la ley antiterrorista. Pues bien, cuando asumió, digamos, Ricardo Lagos, fue el momento en que se aplicó con mayor frecuencia la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado, y la empresa fue explícita en manifestar su beneplácito con el presidente. O sea, ahí se generó, bueno, Bernardo Mate, hermano de Leodoro Mate, fue nombrado en el directorio de TVN. Ahí se generó una relación, pero uñimugre, entre la empresa y el Poder Ejecutivo, y ahí estamos hablando a alto nivel. De hecho, parte del conflicto mapuche, o el mal denominado conflicto mapuche, se explica ahí. De hecho, ha sido condenado el Estado de Chile desde lo que se denominó Operación Paciencia en el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, y que tiene mucho que ver. Hoy día se le está diciendo de manera eufemística la Guerra de la Madera, que fue creada esta suerte de circuito y tráfico de madera, particularmente en la octava región, en la provincia de Arauco, por las propias forestales. Y que a fines del año pasado, de hecho, generó un acto, una acción represiva tremenda, particularmente en la provincia de Arauco. Uh-huh. Miren, en el libro se da un contexto un poco de, más allá de cómo se generó, digamos, el abuso hacia los mapuches, no me voy tan atrás, pero sí te explico un poco cómo este caballero Eliodoro Mate ha tenido una actitud mentirosa respecto con las comunidades y con los medios de comunicación, escondiendo muchas veces sus verdaderos intereses, disfrazándolos de altruismo, criticando o levantando a las comunidades que a él les interesa tener, digamos, como amigas, y para eso ocupando todo el poder de los medios de comunicación, entre ellos el Mercurio, el Centro de Estudios Públicos y el Ejecutivo. Paz Ciudadana también mencionábamos. Bueno, ahí está bien un contexto, tú lo revelas también un poco, que tiene que ver, a ver, la posición de los mates no empieza el 11 de septiembre del 73, empieza mucho antes, también hay una influencia también de parte de la CIA, y nunca fue un grupo que se agradó con la asunción a la presidencia de Salvador Allende, aparte que en medio estaba la guerra del papel, por el control de los medios de comunicación también. Sí, exacto, sí, estaba la guerra del papel, había una alianza estratégica con el diario el Mercurio, porque eran empresas que de alguna manera tenían una cierta dependencia, se beneficiaban mutuamente, porque gran parte de lo que vendía la papelera tenía que ver con la prensa en ese momento, y era el Mercurio una de las principales afectadas, claro, y tal como tú dices, existe un continuo histórico en esto, y el libro lo que trata de hacer es eso, es demostrar que esto que estamos viviendo ahora y estas situaciones, muchas veces las declaraciones de esta gente, de esta familia, las acciones que tienen altruistas, las compras que han hecho, el patrimonio que tienen y sus intervenciones políticas en momentos clave, no son algo que se pueda ver de manera aislada, sino que algo que responde a una estructura familiar, a una estructura social, a lo que ellos creen que debe ser la sociedad, entre otras cosas, de un fuerte catolicismo. Se narra también la relación que tuvieron el caso Caradima, con el caso O'Reilly, etcétera. Que llegaron a hablar con el fiscal nacional, gente que le dice, gente que se ha encargado de decirle y de imponerle al resto de la sociedad cómo vivir, qué hacer. A la luz pública a través de los valores y también por abajo a través de la inteligencia y también con esta complicidad, digamos, como empresa por lo menos, ya concretamente en crímenes. Y eso, como te digo, es un continuo histórico que a mí me interesó narrar desde un pasado no tan cercano, digamos, un poco más atrás del golpe militar y un poco más atrás del gobierno de Salvador Allende, hasta ahora, hasta el presente, en problemas muy concretos, digamos, que está viviendo el país. Este libro, que viene siendo el tercero, podríamos hablar abiertamente de una trilogía, con sí, lo que, La Danza de los Cuervos, El Despertar de los Cuervos, El Origen de la Dina, y este que tiene que ver con A la Sombra de los Cuervos, con la complicidad de los civiles durante la represión de la dictadura cívico-militar. Es un proyecto en el cual no puedo dejar de mencionar acá a la editorial Seibo, que también ha hecho una apuesta ahí muy fantástico, muy potente. Fantástico. Ellos, no voy a mencionar otros lados, pero ellos, a diferencia de otros lados, me han dado una libertad absoluta desde el punto de vista de lo que a mí me gusta hacer, que es un poco crear una doble narración, esto de contar las historias humanas y al mismo tiempo lo técnico, digamos, lo concreto, lo informativo, han enganchado en todo eso, me han dado todo el espacio. Este es un libro que quedó bastante largo, jamás se les ocurrió, digamos, acortarme, metimos fotos y dentro del libro se fue alargando un poco más. Yo sé que en otros lados eso causa problemas editoriales porque hay un tema de costo. Eso no me ha pasado ni en este ni en los otros libros, y además el Dauno, Ítalo, César y todo el equipo que trabaja funcionan de la mano conmigo, no como una empresa aparte, sino que como gente que realmente está interesada en el tema. Y eso, para uno como autor que trabaja de alguna manera solo en el trabajo de investigación y de escritura, encontrar este apoyo después es muy, muy, muy importante. Te digo de verdad, el Dauno a mí me ayudó en este libro en momentos claves que yo estaba absolutamente negado y me tendió una mano, así que fue muy, muy bueno para mí. Aprovechamos a saludar a la gente de Seibo y a Dauno Totoro ahí, encabeza ese grupo de gente que se la ha jugado con varios reportajes. Quiero destacar, dicho sea de paso, aprovechando la oportunidad, lo que es la colección José Carrasco Tapia, gente joven que ha hecho reportajes bien, bien interesantes. Ahí rescato uno que acá en su momento determinado tuvo mucha salida, que fue La Breve Vida de José Buenante. Otra historia también que ha quedado ahí ocultada, ya se cumplen 10 años de aquello. Te quiero preguntar nuevamente el Club Providencia. nuevamente. Sí, mira, bueno, tiene, primero no funciona, tiene un sentido simbólico siempre el Club Providencia. Yo creo que hay que esté de alguna manera tomando los espacios que puedan tener una connotación, que tuvo, digamos, una connotación negativa. Ahí se hizo el homenaje a Miguel Krasnov con el permiso, la aprobación, como quiera llamarlo, explícita, del alcalde de Providencia. Todos sabemos quién es el ex alcalde de Providencia. Entonces, hacerlo ahí, como te digo, tiene que ver con ocupar un espacio que durante mucho tiempo también fue ocupado de otra manera, y que fue habitado por esta persona, y le fue puesta también su impronta. Y es muy bonito, digamos, que lleguen ahora otras personas a conversar de otros temas, y que tengamos la libertad de poder hacerlo. Y esto va a ser lanzado el día sábado, hace 2 años, y básicamente el mismo mes, si no me equivoco, cuando se hizo el Despertar de los Cuervos, a propósito de lo que tú estás hablando, el homenaje y lanzamiento del libro de Miguel Krasnov Marchenko, que fue organizado ahí por Cristian Labé, que al final no terminó asistiendo, lo recordaban algunos acá, que dice que cobardemente no asistió. Pero hay una especie de simbolismo ahí, de ocupar los lugares y resignificarlos. Exacto, sí, eso es todo, absolutamente. Eso hicimos, me acuerdo que la otra vez incluso hubo gente que prendió incienso. durante el lanzamiento del libro pasado, sí. Sí, bueno, esta vez va a haber, como les digo, es el sábado 22, este sábado en el fondo a las 12 del día. Va a estar tocando el piano y cantando Gabriel Salinas, que es un amigo maravilloso que... es además filósofo y sociólogo, y viene de una familia de músicos muy destacados en este país, y nos va a interpretar ahí 3 canciones para amenizar un poco y darle otro sentido también a la presentación. Va a estar bonito. De hecho, el libro hoy ya está en la librería. De hecho, esta semana se terminó de imprimir. Y está disponible ese mismo día en el Club Providencia, que se lanza este sábado 22. Sí, va a estar disponible ahí a la venta y va a estar más barato. Exactamente el precio no lo sé, pero sé que si es que la librería está a un precio X, en el día del lanzamiento está a un precio de aproximadamente X menos 3, más o menos. Bueno, acá ya lo dijimos hace unas cuantas semanas. Creo que te lo planteamos también en su momento. Yo creo que este va a ser el libro del año, precisamente porque una de las cosas ha venido como una especie de vendaval de casos de derechos humanos que ha pillado por sorpresa este gobierno, usando varios elementos noticiosos. Uno que tiene que ver básicamente con lo que pasa con los expresos políticos, que dicho sea de paso, nuevamente quiebran esta relación con el gobierno. Con lo que tiene que ver con el secreto de la Valech de los 50 años, lo que pasó con el caso Quemados también, a propósito también de un reportaje, aparece esto en la palestra, que es la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán. Parece que pilla por sorpresa, insisto, al gobierno, la agenda de derechos humanos, que no estaba. De hecho, sacan una subsecretaría de derechos humanos a la rápida, que es hace la semana pasada, de hecho, se aprobó en el Congreso. Y parece raro que después de 25 años uno diga, no tenemos una deuda, tenemos una gran deuda respecto al tema de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, las reparaciones, el rol que tiene el Estado respecto a lo que ocurrió el día de hoy. Sí, bueno, el Estado siempre ha tenido ahí una, no solo este, digamos, sino que a lo largo de la transición hacia una democracia a la cual todavía no llegamos, ha tenido un rol ambivalente, por llamarlo de alguna manera, y en el presente tampoco es la excepción. O sea, si no hay una planificación desde un comienzo, una matriz, una idea que uno se plantee con valores, principios, objetivos concretos, más allá de los gobiernos, sino que como Estado, es difícil que uno vea una coherencia. Pasa en la vida misma de uno, digamos. Cuando uno se da cuenta que hace las cosas así como a las patas y al combo, normalmente los resultados son también un poco así. Ahora, yo creo de todas formas que la Concertación desde algún tiempo parte ha hecho un esfuerzo, digamos, en materia de derechos humanos, no así, digamos, durante el primer gobierno, que es una cosa prácticamente simbólica. Uh-huh. O sea, como te digo, con sus baches, pero se nota, por lo menos en este tema, se nota una diferencia con la derecha, digamos, que ya en otras cosas muchas veces no se nota una diferencia. Te queremos agradecer el contacto, queremos agradecer al Servicio de Inteligencia también de Carabineros y otras instituciones que nos han permitido terminar o por lo menos concretar esta llamada. Aprovechar de dejarlos invitados para lo que es este sábado, 22 de agosto a las 12 del día en el Club Providencia. Les digo inmediatamente porque creo que ahí tengo la dirección, el Club Providencia, ubicada en la avenida Pocuro 2878, que esto está cerca del Metro Bilbao para la gente que no ubica mucho. Con amapolas, por ahí. Con amapolas. Bueno, sí, recordarán algunos por la funa y todavía cómo llegar. Exactamente, ahí está. Y ya lo pronto, dejar la invitación hecha para que nos reencontremos acá y conversemos ya en profundidad sobre el libro cuando llegue para acá. Así que lo aprovechamos encantado, de decir a la gente seguida. Vamos a decir a los seguidos que pasen para allá pronto. No, para siempre, que siempre se han portado bien, tengo que decirlo acá. Muy bien, qué bueno. Te mandamos un abrazo grande, sabemos que hay mucha expectación y yo insisto, yo creo que este va a ser uno de los libros importantes del año. Yo en lo personal lo estoy esperando hace bastante rato, como ya lo sabes, con esa ansiedad, porque creo que es importante que volvamos y que pongamos en la palestra el tema del rol de los civiles, porque se entiende como la dictadura un grupo de gente. El otro día escuchaba a una autoridad y dice, bueno, que fueron algunos, cosas como muy excepcionales. No, una dictadura fue para implantar un modelo político, económico, social, en el cual trabajó mucha gente. Es una dictadura cívico-militar y se ha hablado muy poco de la responsabilidad civil. Es muy irónico que quien hablara y acuñara este concepto de los cómplices pasivos o los civiles fuera Sebastián Piñera, de hecho, también. Sí, bueno, es que ese caballero, digamos, era un oportunista. Lo sabemos muy bien. Se disparan los pies. Hay sectores muy propinochetistas que no le perdonan eso. Claro. Claro, porque, bueno, como mucha gente no le perdona muchas cosas, porque es una persona que tiene cierta incontinencia y que dispara para todos lados, digamos, y que, como te digo, de acuerdo a la situación en que se encuentra, pero eso no me extraña. No, en lo absoluto. Te mandamos un abrazo, Javier, agradecido, y nos estaremos recortando pronto acá para descubrir está el lanzamiento de este libro para que puedan asistir, o también gente que es de regiones no va a poder asistir, se pueden comunicar con Seibo. Ahí creo que hay una forma también de poder comprarlo en línea, el libro. Se puede comprar en línea, y además entiendo que ya lo distribuyeron a las librerías ahora se debe estar distribuyendo en regiones, por lo menos en Santiago. Ayer ya estaba distribuido en las cadenas de librerías, pero en regiones no te podría asegurar si ya está, digamos. Estupendo. ¿Sí? Pero bueno, hay maneras de conseguirlo, no voy a decir otras, pero sé que hoy día el libro está en las librerías, así que... Sí, hoy día está en las librerías, ya en las cadenas de librerías. Javier... acá, bueno, para leer algunas cosas que están, de hecho me voy a quedar con una de los comentarios que llegan, Zacarías, que dice, felicitaciones, Javier, por sus libros anteriores, un trabajo investigar todas las atrocidades de los Provida. Sí, oye, que estés muy bien, pues. Igual usted, un abrazo. Un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Estamos con la conversación que sostuvimos el día de ayer junto a Javier Rebolledo, autor del libro A la sombra de los cuervos, que se lanza este día sábado 22, que tiene que ver con los cómplices civiles de la dictadura. Particularmente sale a la palestra fuertemente luego del reportaje emitido el día martes por el equipo de En la Mira, que tiene que ver con la masacre en Laja, donde hay participación de la CMPC, la papelera perteneciente a la familia Mate, que en ese tiempo tenía de presidente de la compañía, ¿adivina quién? Arturo Alessandri, expresidente de la República. Así, el poder que siempre ha ejercido la familia Mate, hasta el día de hoy lo sigue ejerciendo, con el beneplácito del apoyo político desde los distintos gobiernos de turno. Pero sí, disculpa, Jorge Alessandri Rodríguez, ¿era uno de los mayores accionistas de la CPC? Sí, no, el mayor accionista era la familia Mate, siempre lo ha sido. Controladora, pero era accionista y presidente en ese momento determinado de la CMPC, Arturo Alessandri Rodríguez. Una manera de graficar también el poder que siempre tuvo la, la papelera, particularmente antes del gobierno de la Unidad Popular. De hecho, hizo todo lo posible para que tampoco saliera. Y durante el gobierno de la Unidad Popular, que mantuvo una sistemática campaña en contra del gobierno de Salvador Allende, ante la posible nacionalización de o expropiación de la papelera. Recordemos que en ese tiempo estaba también en la guerra por el papel, a propósito de los medios de comunicación. Dicho eso, están todos invitados para este lanzamiento de este libro, el 22, o sea, este sábado 22, en el Club Providencia, el mismo lugar donde se hizo el lanzamiento del Despertar de los Cuervos, porque es el mismo lugar donde se hizo el lanzamiento y homenaje a Miguel Krasino Marchenko. Por eso se eligió ese lugar en un momento terminado y se sigue ocupando para... Para exorcizarlo. Claro. Claro. De hecho, lo contaba Javier de que la vez pasada llegó gente con incienso y con todo así de ese culo parafernalia, así como para limpiar el lugar. Está bien, po. Estupendo. Tema, estaba hablando Jorge Burgo hace un rato a propósito de dos temas que están en la palestra. Uno que tiene que ver con las declaraciones de Cristian Vargas a la prensa, que básicamente son las mismas que ha dado Fiscalía, o por lo menos parecía, porque algunas se las guardó, pero que tiene que ver con las presiones que hubo del mundo político a la investigación, ¿no? Obviamente, de la lista SQM o Sokimich, por parte de La Moneda, por parte particularmente del Ministerio del Interior. Según Burgo, es la palabra de él contra la palabra de los ex funcionarios de gobierno. Así que ahí habrá que dirimir, y eso lo tendrá que ver la justicia, es lo que acaba de decir Jorge Burgo en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Y también se refirió a la decisión tomada por la Subsecretaría del Interior, potestad del subsecretario, actualmente Mahmoud Alewi, de la Ley de Extranjería. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué hace referencia? A que se le acaba de quitar la residencia al cura John O'Reilly. Esto viene a sumar a la que, luego de que le quitaran el Congreso la nacionalidad a O'Reilly. Según ha precisado Jorge Burgo, esto está sin desmedro de las condenas en la cual tiene que cumplir dentro del país John O'Reilly. Porque algunos dirán, bueno, le quitan la residencia, lo van a expulsar y se va a ir a vivir tranquilo allá. Me parece que él viene de Escocia, no estoy seguro. No sé si Irlanda o Escocia. De hecho, incluso se habría cambiado el nombre, el apellido. Incluso cuando se vino a recibir a Chile, recordemos que él pertenece a la Iglesia Católica del sector alto de la capital, y que fue, dicho sea de paso, protegido él junto con Karadima por figuras como la familia Mate, que fue a hablar incluso con Sabas Chahuán en un momento, ¿se acuerdan del caso Karadima? Ah, que se entrevistó el propio patriarca Mate para poder intervenir y poder intermediar a favor de el cura Karadima. Y también, bueno, ocurrió con el caso del cura O'Reilly, que está cumpliendo condena. Bueno, una condena así tremenda, pero recordemos que él fue condenado por abuso reiterado a una menor. Sí, allá en el Cumbre. Colegio Cumbre. Colegio Cumbre. Sí, yo siempre tuve, porque yo me acuerdo del Colegio Cumbre con Luis Miguel. Luis Miguel, así se llama el sacerdote. Que, ¿se acuerda cuando usted termina en Canal 13 y aparece en unos curas hablando? Bueno, el guía espiritual del Colegio Cumbre se llama Luis Miguel. Un dato así. Sí, que siempre se estaba riendo, ¿te acuerdas que lo veíamos y siempre sonreía así? Y ese me oye, qué miedo eso. Era como todo muy perfecto así. Muy raro. En fin. Así que estas son las cosas que están, insisto, en la palestra. Se le quita también la residencia como extranjero a el cura O'Reilly. Sin desmedro, vuelvo a insistir, por lo menos lo que ha dicho el exministro del Interior, Jorge Burgo, de que esto no impide el cumplimiento de condena acá. Entonces, probablemente cuando termine el cumplimiento de condena, se tiene que expulsar del país a el cura John O'Reilly. Que, dicho sea de paso, tampoco tiene la nacionalidad ya chilena, que le fue quitada por el Congreso. Después de que se la había dado. Claro. Cosa... Por gracia y por eso, por... ¿Qué? Pero ay, así es la cosa. Hoy día en la mañana, y de hecho que nos están avisando, tenía unos mensajes acá, a propósito de lo que ocurría en Concepción, que gente protestó arriba de una grúa pluma a un costado de la Intendencia de Concepción, y leo acá lo que consigna el periódico Resumen, en resumen.cl. Manifestantes despliegan un lienzo en grúa del centro de Concepción, tierra libre y vivienda digna. A eso de las 7:30 de la mañana de hoy, viernes 21 de agosto, un par de manifestantes trepó por la grúa de un edificio en construcción en Cayo Higgins, entre Ongolme y Orompeyo, en el centro de Concepción, y una vez arriba y con algo de dificultad debido al viento y la lluvia intermitente, los manifestantes desplegaron un lienzo con la leyenda tierra libre y vivienda digna. La manifestación busca visibilizar las problemáticas asociadas al dificultoso acceso a la vivienda para la mayor parte de la población, así como demostrar el rechazo hacia distintos megaproyectos energéticos e industriales que impactan los ecosistemas locales y la salud y la calidad de vida de los habitantes del territorio. Los manifestantes declararon su rechazo al proyecto gasífero energético de Biobío Genera, GNL Octopus, a los proyectos que amenazan el Valle de Nonguén, los proyectos hidroeléctricos que amenazan la cuenca del río Ñuble, a la contaminación atmosférica en Coronel por la actividad de las termoeléctricas y también al avance de los intereses inmobiliarios sobre el humedal de Paicaví y los pobladores de Aurora de Chile y Santa Sabina. Esta acción se enmarca dentro de la jornada de protesta convocada por la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, que dicho sea de ayer esperaba a Michelle Bachelet la visita en Concepción, ¿se acuerdan? Estuvimos conversando a propósito de ello. Y que plantea este movimiento por la defensa del Valle de Nonguén, Movimiento Cultural por Raíces, que son distintas organizaciones, las que estoy nombrando, de la Aurora de Chile, el Comité Esperanza de una Vida Mejor, Comité en Defensa de un Humedal Palcaví, Coordinadora Pencolirquén y Bulnes Intermoléctrica, Laraquete Activo y Movimiento Social de Defensa del Río Ñuble. Esto es una coordinadora que se llama por la defensa de los territorios. La coordinadora ha declarado que este territorio no está disponible para llenar los bolsillos a políticos y empresarios a expensas del sufrimiento de la gente y la degradación de la naturaleza que nos da la vida, recalcando que no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de su crecimiento y progreso. Vamos a defender la tierra que nos vio nacer y en ella forjaremos el mundo que estamos construyendo. Así se desarrolló esta manifestación en una grúa pluma, está de típica de construcción, vivienda digna y territorio libre. Hay unos videos ahí, lo pueden ver en resumen.cl, lo retuiteamos hace un rato. Otra cosa que les quería señalar tiene que ver con la salud del cura José Pepe Aldunate, quien se mantiene en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Clínico de la Universidad Católica, en la unidad de neurológica de este hospital, luego de sufrir un accidente vascular cerebral el lunes pasado, lo recordamos. Si bien está estable y hasta el momento fuera de peligro, recordemos que tiene 98 años, lo que dificulta un poco también su cuadro clínico, pues sufre una infección pulmonar y otra urinaria también, que está siendo tratada con antibióticos por parte del personal médico de la Universidad Católica, del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Según el sitio de la Congregación de los Jesuitas, que ha estado informando sobre la condición de José Aldunate, el tratamiento médico ha permitido que mejore lentamente la movilidad de su pierna y brazo izquierdo, y así también ha tenido avance en cuanto a su comunicación y médico, cosa que hemos estado informando y está, también la pueden revisar en radiobiafrancia.cl. Otro tema que también pueden revisar en radiobiafrancia.cl es los estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, la versión de Santiago, Santiago Vitacura, donde tienen sede, está en toma. Esto debido a que se han mantenido en movilización y en paro constante en ya cerca de 2 meses. Lo que están planteando es la democratización junto con otras cosas que son demandas también internas de los estudiantes de esa casa de estudio y que el día de ayer ya consolidaron su toma. Uh-huh. Así la han concretado, que ya lleva va a cumplir 3 días con hoy. y también la CONFECH ha convocado movilización para el día 27 de agosto. El próximo jueves, exactamente. Uh-huh. Eso, también queda el tema de la CONADI, vamos a ver si nos están esperando allá, que recordemos llevan 5 días que mantienen tomadas las oficinas de la CONADI en Temuco. Uh-huh. Sí, recordemos que en estas comunidades han estado en proceso de recuperación de tierra, uh-huh, y una tras otra han sido desalojados, heridos, gente con disparos, con armas, uh-huh, de parte de las fuerzas policiales. Esto también después de... llevan 8 años... alrededor de 8 años con constantes promesas de parte de los distintos gobiernos, uh-huh, de que se les va a hacer a devolver sus tierras, uh-huh, y que en proceso de compra a Mininco especialmente, uh-huh, de parte de la misma CONADI y promesa tras promesa ellos decidieron hacer ya como la recuperación de hecho de los territorios. Hemos visto anteriormente como casas que están siendo habitadas por, particularmente en Ranquilco, fueron desalojadas las personas y destruidas con maquinaria pesada, con maquinaria pesada, con retroexcavadora, exactamente, con destruyendo todas sus pertenencias, etcétera. Estamos hablando con ellos, se mantienen ahora en una reunión que están conversando con las autoridades para terminar o para ver avance en negociación. Recordemos que no hubo acuerdo, por lo menos las anteriores reuniones que se mantienen dentro de la misma sede de la CONADI, la cual, dicho sea de paso, esto fue una toma que empezó al principio de esta semana, liderada por el LOF Ranquilco junto con otras comunidades de Bajo Malleco, a las cuales se han ido sumando poco a poco más comunidades también de Ercilla y de otras localidades de la Araucanía, que se mantienen tomadas las sedes de la CONADI en Temuco. Bastante ocupado, se mantiene Carabineros a las afueras, pero hasta el momento las negociaciones se han mantenido, pero han sido infructuosas, por lo menos así lo han señalado los dirigentes de las comunidades mapuches que se encuentran en el interior de la misma. Mm, así que hablamos ahora, están tratando de llegar a algún grado de acuerdo en una reunión, pero eso va a depender necesariamente de cuál va a ser la propuesta en concreto que tenga la autoridad y también qué es lo que terminen resolviendo las comunidades cuando lleven esta discusión hacia sus en base a sus propias comunidades y todo lo demás. Mm-hmm. Así que con eso nos estamos despidiendo para que quedar atento a lo que vaya a pasar con la gente, insisto, de las comunidades mapuche que mantienen en toma la CONADI y ya cumplen 5 días. Otra cosa, atento con lo que está ocurriendo con la Universidad de La Serena. Ya. Que ahí también están en un conflicto y un movimiento, así que vamos a estar hablando de eso también en lo pronto. Ya pues. Con eso nos vamos despidiendo, por lo menos en esta jornada de día viernes, y que se retransmite también el día sábado a las 10 de la mañana, pueden escucharlo, porque recordemos que hoy día va a ser a la izquierda y después viene Frecuencia Abortista a las 7 y media. A las 5 cerró la izquierda, a las 7 y media Frecuencia Abortista. Súper, tenemos excelente programación hoy día. Sí. Y en la noche la repetición de las hijas de Afrodita. Repetición de las hijas de Afrodita, que se escuchaba un poco bajo. Ah, ya. Así que las hijas de Afrodita que van hoy día a las 10 y media. Uh-huh. Eso, les dejo los micrófonos para que nos podamos despedir. Bueno, mañana la repetición de este matinal. Hoy día sábado, la gente la está escuchando. Hoy día sábado. No, a las 2 de la mañana, para gente que trabaje en la noche o que vivan en otras latitudes del mundo. Y mañana a las 10 de la mañana también se repite este matinal. Y eso. Y nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana. Y nos encontramos la próxima semana. Y recuerde comprar su entradita para la porotada del 30 de agosto. Eso, adiós. Yo por mi parte me despido y será hasta el miércoles cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada. Oye, lamentable noticia la de hoy, que falleció Daniel Rabinovich, integrante del mítico grupo Les Luthiers. Falleció, era uno de los íconos y de lo histórico. Daniel Rabinovich, quien falleció a los 71 años tras haber sufrido problemas cardíacos en el último tiempo, según confirmó allegados a él y a la familia. Daniel Abraham Rabinovich Arastus, nacido en Buenos Aires, había sufrido en el 2012 un preinfarto en Uruguay, donde presentaba un espectáculo y sus problemas de salud lo habían llevado a alejarse parcialmente de los escenarios. Un agravamiento de sus problemas cardíacos motivó su deceso en la mañana de hoy, según detallaron ha llegado a las familias de Rabinovich a la agencia oficial TELAM. Les Luthier, la formación que completan Carlos López Pucho, Jorge Marona, Marcos Murstock y Carlos Núñez Cortés, tenían previsto estrenar próximamente en España Chist Antología, la obra con la que celebran 48 años de existencia. Debe ser uno de los grupos más geniales sí. que ha habido el último tiempo, que va a seguir trabajando, obviamente, pero lamentable la muerte de Daniel Rabinovich, integrante histórico de Les Luthier. Con ese humor fino, interesante, y aparte que son eximios músicos, así, pero estupendo. Hacen música de lo que sea. Así que lamentable el fallecimiento de Rabinovich, y con eso nos vamos despidiendo en cuanto a informaciones y a la conversación que todos los días tenemos y que nos recordamos nosotros el día ya lunes en vivo en otra edición del matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Si está escuchando la retransmisión a las 2 de la mañana, que le vaya un día bonito, si es que está al otro lado del mundo y el otro lado vaya a acostarse ya, déjese dar jugo. Y si está escuchando en la mañana del sábado, que tenga un hermoso día. Esto fue el matinal de ser... Iba a decir de Cerro a la Izquierda, porque justo estoy mirando y me tiraron un tuit de Cerro a la Izquierda. Mira, esto es un boicot. Recuerde, hoy viernes, Cerro a la Izquierda, conversamos con la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, que estaba hablando recién a propósito de eso, a las 17 horas, a través acá de la señal de Radio Villa Francia. Así que nos despedimos y nos reencontramos. Que tenga un bello día. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.